Encuentro Quilmes los últimos jueves de cada mes. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Si René te dice que estamos de fiesta, pedí ya la clave de Wi-Fi. Mercado Libre festeja sus 15 años con 15 mega ofertas por día. Miles de productos con descuentos de hasta un 50%. Envío gratis y hasta 15 cuotas sin interés. Apúrate, entrá ya a Mercado Libre y disfrutá de esta gran fiesta de precios. Yo te avisé. Escuchaste bien, 15 mega ofertas por día festejando los 15 años de Mercado Libre. Pino Viajes te lleva a la fiesta de la cerveza en Córdoba. Viajá solo o con amigos. Búscanos en Facebook o entra a pinoviajes.com.ar. Pino Viajes, el escape perfecto. Agua y jugo de fruta natural. Agua Fruta es rica y familiar. Agua Fruit de Nestlé, pureza vital, naturalmente riquísima. Gordo, cambiate, dale que tenemos que ir a comprar la lámpara. Tranquila, ya me ocupé. Si no te moviste de la casa en todo el día, dale, cambiate. Y ya la pagué también, por internet. No seas mentí. Ahí está, llegó. Te toca bajar a buscarla, yo la fui a comprar. Tus clientes están en internet, tu negocio también debería estarlo. Te presentamos Sucursal Online, una aplicación de Telefónica Negocios que te permite diseñar y publicar tu página web, incluyendo carrito de compras, integración con medios de pago y mucho más. Descubrila ingresando en telefónica.com.ar/negocios. Además, tenés 3 meses bonificados. Sujeto a disponibilidad técnica, comercial y geográfica. Más información en www.telefónica.com.ar/negocios. ¿Tenés cosas que ya no usás? Vendelas en OLX. ¿Cuál es el mejor consejo para aclarar la piel de las axilas? ¿Limón? ¿Bicarbonato de sodio? No. El 91% de las mujeres vio una diferencia con DAB. Está comprobado que el antitranspirante DAB Dermoclarant ayuda a que la piel de tus axilas recupere su tono natural. DAB Dermoclarant, nuestro mejor consejo para aclarar tus axilas. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. Con Asatec.com, aprovechá la promo 2D y conocé 2 destinos al precio de 1. Además, pagalo hasta en 12 cuotas sin interés con más de 30 bancos. Conocé Miami más Cancún por solo 9.397 pesos. O conocé Roma más Estambul por solo 8.907 pesos. Solo en Asatec.com. Asatec. Bases y condiciones en Asatec.com. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Perros de la Calle. Amigos, 14 y 2 minutos hacia Ciudad de Buenos Aires, Matías Martín. Salieron corriendo tus compañeros, sí. Me los choqué en el pasillo. Sí, todos se tenían que ir. No todos. Yo también, pero quedémonos un rato hablando, no todos, sí. Quedémonos un rato, que quería quedarme acá para leer esto, Matute. Bueno, la verdad que, como yo puse recién en Twitter lo que decíamos, ¿no? Uno se preparó para esta noticia. Lo que pasa es que hay gente también como muy aferrada a lo que sea, ¿no? A mí, en mi caso, yo soy más terrenal y he charlado con muchos médicos de todo esto y ya sabía que este era el final. Pero cada uno igual, en realidad, qué sé yo, sabía. Nadie sabía nunca nada, pero en base a lo que dicen los médicos, hay algo que es la ciencia y era como llevarte a esto, ¿no? Entonces hay mucha gente. Pero Jules, por ejemplo, recién me decía, yo sabía que tenía esperanza. Y bueno, hay un lugar de uno que siempre hay una esperanza, pero hay otra que es así, ¿no? Sí, es verdad. A mí también me parece como... Me llamaba la atención que alguien creía que por fuera de su gente más cercana y querida, ¿no? Que está bien. Que no, se agarre, eso es otra cosa, claro. Es otra la cosa, madre, por eso, pero que historia, gente, que compañeros nuestros creían que había una posibilidad de que se produzca el milagro, me sorprende mucho. La noticia, de algún modo, no sorprende y de algún modo sí. También las redes sociales, viste, era una noticia que tiraban, no sé, permanentemente. Y hoy que se confirme la muerte de Gustavo, es doloroso. Yo creo que sentí un dolor más grande cuando me enteré lo que había pasado. Ahora, entre tantas desmentidas y confirmaciones falsas, es como, se confirmó, y como vos, Andy, no tenía ninguna esperanza de que... Desde el momento en que tuvo el accidente, que yo leí lo que decía, y era en algunas terminologías parecido a lo que viví con mi viejo. Sí, sí. Es más, tuve que explicarle a varios lo que significaba. No, no pasa nada. No vuelve a cantar, ¿no? O sea, hemiplejía, fascia, terminología que digo, no te das cuenta lo que le pasó a Zucker, por ejemplo. Que él me decía, no pasa nada, no pasa nada, no. Sí. Lo que pasa es que hay gente que es tan grosa, ¿no? Son enormes artistas, pero entonces que uno cree que en un punto son inmortales. Es que lo son. Lo son a través de su obra, obviamente. Es que su muerte, como la muerte del Flaco Spinetta, para mí, lo que verdaderamente afecta es a su gente, es a los que convivían con él, a los que lo veían todos los días, a los que charlaban, a los que disfrutaban de su inteligencia, de sus ocurrencias, de su arte. Pero a nosotros, que solo estamos vinculados a través de su música o lo que él decía a través de su música, su legado está ahí, lo podés revisitar, podés ver todos los temas. Él, Spinetta, tiene, no sé, 20 discos, y cuando muere, sus discos, tu relación con Spinetta siguen siendo esos 20 discos. No es que eras amigo, ibas a comer con él. Y con Gustavo lo mismo, digo, su obra es gigante y está ahí al alcance de todos los que nos conectamos a través de su obra con él. Para su familia, para la gente que lo veía y convivía con él, significa también otra cosa y es... No, y pasa es que duro. Yo creo que desde el lado del fan, digo, para entender también a la gente que puede estar triste, hay otra cosa que tiene que ver más que con la colección de discos que vos puedas llegar a tener, que es verlo en vivo, alimentarte de la música nueva del tipo, de la energía que pudiera llegar a tener y de la creatividad. Y había mucha esperanza en volver a verlo en vivo, dicen muchas personas que pensaban. La sensación de una creatividad inmensa, enorme, que se conecta con tus emociones, como muchos artistas no lo hacen, claro. es un lugar muy difícil de llenar, encontrar un tipo que te llene de esa manera. Obvio, sí. Y la sensación de que esa enorme creatividad, esa masa inmensa de energía, no funciona más, independientemente de la muerte, ya con el accidente anterior. Por eso, para mí me impactó el accidente. El ACV. Eso es lo más duro, me parece. Sentir que tu artista se va. Totalmente, y además lo que pasa es que es tu artista, porque cuando es tan popular, tan grande, todos tenemos algún momento relacionado con él. Como decía, no sé, nosotros por ahí tuvimos la suerte de conocerlo, ¿entendés? Vos le hiciste nota acá, yo le hice nota en Perro, no sé, le hice la nota que está en el documental de Soda, no sé qué. Pero eso es como, es distinto a cuando te llega como artista, ¿entendés? Para mí no era una persona cercana, empezó a hacerla en el último tiempo, cercana, no porque haya sido amigo, pero alguien con el que hablé, interactué, me vi a través de su obra. Era lejano para mí, y su obra era cercana, aún sin haber sido fan de Soda, ni para nada. Pero está presente en todos lados. Él como artista, y sus letras, y como cantante, y como guitarrista, y como productor, y como personaje de la cultura también, con lo que tenía para decir... En general, de lo que pasara, como hoy podría opinar de lo que pasa social, política o culturalmente, también es una pérdida irreparable. Pero es la confirmación de algo que ya vivíamos, de alguna manera. Ahora, qué bueno, estoy viendo acá las imágenes, ¿no?, de recital, y uy, qué bueno que fui a verlo. A River y a un par de lugares, pero sí, qué bueno, sí, a las despedidas de Soda acá. Me llevo, decís, qué bueno, lo pude ver en vivo. No, eso lo vi. Yo lo vi un par. Y Soda nunca, jamás. Y él en Jeva, en River, como la cancha de atrás de entrenamiento de River, un día hace un frío, vi un show de él, pero no había visto un show en vivo de él. Pero bueno, pero me pasó algo muy loco con su último disco, que me fanaticé mucho cuando salió. Fuerza Natural es tremendo. Claro, que lo presentó en el programa y ahí tuve como un vínculo y le di bola al disco. Y me fanaticé y lo escuché desde el primer momento. Y cuando lo estaba presentando era... Para mí los últimos dos... Finalmente voy a ser un fan de Cerati, que nunca lo fui. Siempre lo admiré mucho a él, pero no es que iba a todos los shows y esas cosas. Y dije, ahora sí. A mí me pareció con Ahí Vamos. Los últimos dos para mí son espectaculares. Muy rockero. Increíbles los dos. Bueno, el último baja un poco, un tono medio folk, ¿viste? Sí, de tracción a sangre. Un lugar de cantautor muy raro, sí, sí. Y como cantante también, para mí estaba subiendo mucho como cantante. Es muy buen cantante, o era muy buen cantante, muy buen guitarrista. Buen productor. La letra, buen productor. Era muy moderno, la verdad que todo lo que hacía era como, ¿qué está haciendo este pibe? Realmente, de lo más moderno. No, hizo su camino, no hizo la fácil, por ahí, que... Eso, se bajó de Soda para hacer su historia. A mí lo que me mata es que estaba como en una especie de... Si hay que hacer un top 5 de los guitarristas de la historia argentina, del rock, y hay tres que ya se fueron, digo. Sí. Con él son Spinetta, Papo, Cerati, no sé, Moyo. y alguno más, ¿viste? De los guitarristas, dijiste. Sí, guitarristas de rock argentino, de los emblemáticos, los creadores, las potencias creativas serias. Digo, más allá de que después te gusten bandas. No, y de rock. Y más allá, digo, después de que te gusten bandas o que cada uno tenga su favorito personal, digo. No, y seguro que hay un montón de genios. Hay genios de guitarristas, pero estás hablando... Sí, y yo pensaba en esa competencia medio tonta también de cuál es el artista, el artista de rock más grande de la Argentina. Igual depende siempre de los fanatismos, siempre, en qué lugar. Siempre. En qué lugar plantea, pero vamos a coincidir en que son pero cuatro o cinco, entra, no importa el orden. Los cuatro, y bueno, pero Charlie, el Indio... Hay un seleccionado que más o menos va cambiando, pero ahí sí. Pero más o menos Spinetta, ¿no? Algunos, Calamaro, Fito, Luca, qué sé yo. Pero bueno, cuando vino Gustavo, estaba la sensación de... No es este. En la de larga distancia, digo, viendo a veces, no sé, cómo algunos artistas fueron cambiando, modificando, deteriorándose, hablamos porque cómo está bien de salud y todo eso, me lo hablaba con Javi. Eso pasa, ¿sabes lo que pasa? A veces pasa, no, por no ejemplo... No lo había pensado y en ese momento me quedé como pensando... Pasa que, por ejemplo, Charlie siempre está en, como estaba más delicado de salud, la cosa, uno lo tenía como en otro lugar. Pero también lo que consiguió con Soda, abrió fronteras, y vos te podés poner en perspectiva lo logrado... Y también es en base a resultados, ¿no? Después está lo que cada uno te gusta, no te gusta, te gusta más una cosa. En proyección internacional no hay ninguna duda que es Gustavo. En proyección internacional ninguna duda. Yo creo que sí. Ninguna. O sea, son imbatibles los récords del Indio en convocatoria. Cada uno tiene una parte, digamos. Sí, ni hablar. Calamaro como compositor. Y Papo tocó con B.B. King, sí. Exacto. Todos tienen algo. Cada uno tiene lo suyo, cierto. Pero en cuanto a lo que es llevar el nombre del rock argentino a todo el mundo, y sí. Es una competencia tonta más de nosotros, los fans y demás. Pero en algún momento lo pensé. Eso en su momento era la pica a muerte entre los maricones que le gusta Soda, claro, y nosotros los machos que escuchamos a Papo, digo, es como en su momento. Sí, y los dos terminaban elogiándose de alguna manera. Y de hecho, la separación de los Redondos, Sky se queda un poco con las melodías y las guitarras y la armonía, y el Indio se queda con las cajas de sonido, la modernidad, sí, claro, esas cosas que eran supuestamente los que se criticaba. Sí. Aparte de la obra, estos puntos. Es innegable. Pero todo súper moderno y encriptado. Sí, sí, sí. Son enormes las obras de ambos. Sí, no, no es por... No es por que más la gente... Me gusta el hashtag Gracias Gustavo porque, así como fue Gracias Flaco, son dos artistas encima que yo los pongo muy en paralelo, en una misma línea. Gustavo admiraba profundísimamente al Flaco y se dio el gusto de estar en las Bandas Eternas y pudimos ver el show de Bandas Eternas cantando Bajan juntos, y viste, por eso es gracias, porque justo hace dos días le dije a Harry, prepárame ese tema para ponerlo, no me hiciste acordar. Ahora lo ponemos poner nosotros hoy. Está ahí, me olvidé. Hoy ahora lo ponemos. Me olvidé, está ahí. Sus frases, no, y sus palabras muchas veces le ponen letra a cosas que uno siente y no sabía cómo decirlas hasta que no usás una frase de él. Y muchas veces me descubro usando alguna frase de una canción de esas. De hecho, hace poco estaba de viaje y justo tuiteé una frase de él, porque estaba en un momento como lindo, alto, creativo, me sentía bien y me venía esa frase a la cabeza y la puse en... Son esas bandas, Gustavo Cerati y Soda mismo, que, ¿viste cuando estamos en una casa y cada uno empieza a poner un tema? Nadie te putea con un tema de Soda. No, nadie te putea con un tema de Gustavo Cerati. ¿Viste? Cuando, por eso te acuerdas. Dale. Sí. Siempre hay un contra. Gustavo Cerati hace que nadie te diga nada si pone un tema de Soda. Hay quien le gusta más o menos. Pero sin hoy duda, es un momento de unanimidad. De decirle gracias a alguien que dejó un legado mega gigante. Gigantesco en toda América, sobre todo en Argentina, fuertísimamente, pero en toda América es un legado monstruoso. No, el que ha viajado por toda Latinoamérica puede entender de lo que hablo. Con su gente, aparte desde el lado de cierto amor que se tiene por el artista, digo, porque también uno puede admirar profundamente la obra de un tipo y que el tipo sea frío, un ejecutante. Claro. Y el legado, o sea, de la madre también me parece importante, cómo se comportó después del accidente, sí. Gustavo, un ejemplo, me parece. Yo creo madre, que sí, un ejemplo de amor, de la familia. De lucha, de esperanza. A Benito y a Lisa también. Un beso, ¿no? Lo mejor, porque conozco casos de gente que perdió a sus padres siendo adolescente o siendo muy joven. Pero sumarle la cuestión pública y quién es tu viejo, y bueno, debe ser muy muy doloroso, seguramente. Pero bueno, llevan adentro también todas las vivencias. Sí, también a Charlie, ¿sí? También a Charlie, sí, sí, claro. Mucho tiempo de Richard Cole, sí, además. Pero es tanto tiempo de agonía, ¿no? No sé si llamarlo agonía, desde el 2010. estaba estado suspendido. Un montón de tiempo. Ya generó también otros debates, ¿no? Alrededor de qué había que hacer con Gustavo, de si lo van a tener 20 años, va a estar 4, 1, 8. Es un debate que para mí no corresponde a nosotros. Pero bueno, éticamente es un debate que cabe a la ciencia, a la teología y a las personas. ¿Por qué no? Preguntarse. Porque uno, el debate también nos incluye a nosotros. Es, ¿qué querría que hagan conmigo si me pasa algo así? Bueno, puso ese tema en agenda de mucha gente. Por eso el debate aplica, por eso va. Sí, sí, ¿no? Sí. Porque uno lo puede pensar en su propia vida, que le gustaría. O la de su gente querida. Amigos, yo me retiro. Bueno, Andy. La verdad que un bajón, ¿viste? Sí. Es verdad que cada uno después puede conectar a su momento, ¿no? Como decíamos recién, no es lo mismo. Por un lado está la familia, está esa persona, está la madre, están los hijos, está todos los amigos, y por otro lado el artista. Pero cuando un artista es tan grande, trasciende y cada uno lo siente como su propia familia. Y eso es lo que ocurre, por eso hay una tristeza generalizada, más allá de quien lo conoció, quien no, porque te ha llegado su arte, te tocó, y lo sentís muy cercano, no importa que no lo viste nunca en tu vida. Y eso escuchaste, creo que es una lo que canción pasa. Y una letra te tocó el corazón, lo conociste. Ya está. Eso es conocer. Eso es un arte. Por eso te digo, su obra lo va a hacer que quede vivo eterno, ¿no? Sí. Como todos los grandes artistas, va a hacer que quedarán por ahí. Toda su música va a quedar siempre. Amigos, será hasta mañana. Gracias. Metro, revolución, radio, evolución, metro, es revolución. Metro 95.1, sonido urbano. Hoy voy a esperar que se hagan las dos para soltar todo lo que soy. No quiero más. Hoy voy a cambiar. Tengo que dejar el miedo atrás. Tengo que despertar. Despertar. Que en cada radio suene la amistad. Como una onda la veo cruzar. La siento entrar en cada casa. Vamos a despertar. Buenas tardes a todos, 14:19 minutos, aquí estamos abriendo nuestro programa, 18 grados 7 de temperatura, el Sopa Cristian Maggi está en la operación técnica. Hola Sopa querido, es un gusto verte, una vez más con nosotros. Igualmente, un placer después de tanto tiempo. Totalmente, bueno. No sé si es el mejor día para volver, hoy, pero bueno. No pasa nada, no pasa nada, sí, todos los días tienen algo en particular y este será más doloroso por la noticia, pero sí. De todos modos no quita... La alegría está con ustedes. La alegría, exactamente. Bueno, está Guati Frignani en la producción, el señor Juan Ferrari, junto a él producen este envío, el señor Tomás Omar Drueta, también está con nosotros en nuestra producción. Aquí está Cabito y Matías Fernando haciendo radio en vivo. Cabito es Eduardo Javier. Hasta las 6 de la tarde. Hemos comido gracias a paru.com.ar, comimos muy pero muy bien. Al 4778-3307 pueden hacer un pedido o, mejor dicho, una reserva para ir a comer al lugar más rico que puedan comer, Inca Sushi and Grill, la fusión de cocina Nikkei, peruano-japonesa. Estoy diciendo bien, en Paru. Exacto, pueden comer. .com.ar. Ayer comenzamos el programa hablando de aquello que pasó y no lo vi. Después vino Dani Miche, habló de tenis, Santi Siri. Nos contó su conexión con el Burning Man en su conexión 2.City. Tremendo, lo que sucede en el mundo del Burning Man, que ayer nos contaba Santi, sin auriculares, con Edu de la Puente, con una franqueza conmovedora. Para mí, me gustó charlar con él. En el Casi Me Muero salió Claudio, que contó todas las veces que eludió a la parca, y en la Nutria Reloaded ganó el Ron Habana el Negrito, que tiene una banda y cantó en Juan B. Justo y Nazca. Hoy es jueves 4 de septiembre, cumpleaños Beyoncé, Camila Bordonava, día de la historieta, día de la secretaria, día del inmigrante, Fernando Álvarez, Dani Miche. Vendrá una banda a acompañarnos a las 4 de la tarde, ponele, jugaremos al 17, y por supuesto... rápidamente, mira, ahí ponen el tuit de Andy. Me preparé 4 años para esta noticia, no deja de ser muy triste, escribió Andy recién en Twitter. Y nosotros conectados con lo que ha pasado con Gustavo Cerati, con este gracias Gustavo, que es el hashtag o el trending topic. La verdad es que es difícil definir qué me pasa con esta noticia. La tristeza me parece que nos acompaña a todos los que nos gusta, Gustavo, lo que hicimos y valoramos lo que dio, desde el día del ACV, desde el día que te enteraste que su estado era irreversible. Que yo me enteré por un tuit de Andy, mirá, justo. Que solo un milagro podía llevarlo, hay quien cree en los milagros, la verdad que cuando se haga uno de estos, hay historias, no hace falta que... No es un llamado a que cada uno me cuente cuándo pasó, que un médico les dijo solo un milagro y sucedió eso, claro, inesperado. Pero fuera Gustavo los alcances tenía algo que era irreversible. Claramente, aparte, sí, claro. Claramente. Y por eso llamaba a otro tipo de debate. Me duele, me da tristeza la noticia, pero hay un punto donde yo pienso que dentro de este debate, porque hoy solo cabe el gracias Gustavo y qué triste noticia y qué feo momento, pero en el debate había gente que decía mantengamos la esperanza viva y había gente que decía terminemos con esta crueldad. Entonces pienso que para el que estaba más del lado de terminemos con esta crueldad, no es triste la noticia, es dolorosa porque es la certeza, la confirmación de que un tipo tan lúcido, creativo, tan genial, ya definitivamente va a tener un cierre, ¿no? Pero a la vez es terminar con una situación que estaba siendo muy larga y calculo que muy dolorosa, sobre todo para quienes están a su alrededor. La verdad que no lo sé fehacientemente, pero... Pero vos y yo de alguna manera pasamos por una circunstancia parecida. Sí, sí, hemos tenido en familiares. Algún punto que han tenido una enfermedad y un deterioro que iba en una curva donde ya sabes cómo termina y que no hay modo de recuperar lo que ya se perdió. Yo lo he vivido con mi padre puntualmente. Y yo también con el mío. Durante 13 meses y qué sé y yo, llama a otros debates. Exacto. Exactamente, y hay un momento que se te cruza muchas veces la idea, con todo el amor que le tenés, que termine una vez. Porque... No, ¿qué es lo mejor? Claro. ¿Qué es lo mejor y para todos? Para y hay que él, tomar para decisiones, nosotros, para claro. Todos los que acompañamos, los que nosotros venimos. Nosotros en mi familia tomamos la decisión de no entubarlo. Claro. Porque él no quería. Ese aplica el debate, insisto, lo que decía con Harry. Tal vez hoy, justo, no sé si es el día más indicado, pero está bueno, estas cuestiones tan sensibles y tan dolorosas merecen estar en el debate de las sociedades. Obviamente hoy no sé si es el día, pero cuando ocurrió el momento de enterarnos de la ACB, una ACB que por otra parte podría haber tenido otro desarrollo si él estaba en otro lugar, pero bueno, sí, claro, ya es lamentarse, claro, sobre lo mismo, pero él tuvo dos episodios y en el medio estuvo internado y bueno, Adrián Taberna, exacto, Adrián Taberna lo cuenta muy claramente y muy crudamente cuando vino acá de invitado, es un ingeniero de sonido y estaba con él en la gira en Venezuela cuando ocurrió el ACB. Pero bueno, es y otra cosa que para y otra cosa que tenemos... 50 años tenía cuando tuvo el ACB, la verdad que tenía muchísimo para dar, muchísimo más para dar, eso y, es lo que me duele. Y también tenemos que ser conscientes también de qué pasa con los excesos, ¿no? Sí, también, es verdad, es un debate que está tapado ese, que Gustavo tiene una imagen muy limpia y, digamos, no es la imagen ni de Charlie ni de algunos otros que hicieron un culto, ni del Piti... Y no es por un campeonato de exceso, sino es para saber lo que decimos siempre, al margen de las sustancias, el debate se debe centrar también en las cantidades, y no al margen de las sustancias, también incluye las sustancias. De las cantidades, hablo de cigarrillo, hablo de alcohol y hablo de drogas, puntualmente, que son las tres causas de muerte que aparecen muy frecuentemente. Sigue siendo una locura que los cigarrillos los vendan en los kioscos. Sí. No, vos lo comentaste varias veces que en unos años seguramente... No vas a poder creer que en el cigarrillo se venden los kioscos. Que la mitad de la gente se moría, o no sé qué cantidad de gente se moría. Causa número uno, muerte. Por un vicio increíble, realmente. El más inexplicable de todos. Sí, creo que si creemos que la humanidad evoluciona de alguna manera, en algún momento nos vamos a reír o lamentar. No sé si será en el 2800, en el 2100 o cuándo, pero... Claro. Tal vez fumaremos toda la vida, como especie, como raza, y encontraremos alguna manera menos nociva, o no, seguiremos... Es la única especie que se autodestruye, la humana. Ninguna otra especie se autodestruye, me parece, ni menos como la nuestra, con la tecnología de nuestro lado y con las ganas también de destruirnos unos a los otros. La verdad, bueno, es un músico tan talentoso y que ha dejado un legado tan, tan grande, que sobran por ahí las palabras. En estos últimos 4 años, sobre todo, desde la ACB, lo hemos... recordado, acompañado, homenajeado de diferentes maneras. Hemos disfrutado de su música. Cuando no sonaba música extranjera aquí en la radio, también era el artista que más se sumaba o se acoplaba por ahí al estilo musical de esta radio. Después la radio abrió y siempre Gustavo era como la persona que teníamos más a mano y más por gusto y más por todo, que pegaba perfectamente aquí con la radio. No por nada el estudio que tenemos donde toca la banda se llama Gustavo Cerati, no desde hoy, sino desde que nos mudamos y estamos acá hace no sé cuánto, un año, no sé hace cuánto estamos aproximadamente, porque es alguien que nos representa, nos identifica y nos da gusto homenajear también. Por eso es que está tan presente en todos nosotros. Y así como las redes sociales iban tirando la noticia siempre, algún perverso, algún ansioso o alguien que tiene... ansias de protagonismo o ganas de ser el primero que lo dice, lo venían diciendo, por eso con cuidado y con cautela esperamos el comunicado oficial que lo confirme, porque si buscas en las redes sociales ya ha pasado esta noticia en muchas oportunidades. Es momento de repetir sus videos, sus canciones, pero la verdad que nos van a acompañar siempre, no solamente en la jornada de hoy, que genera algún impacto y algún dolor en mucha gente que, como dijo Andy, te preparaste durante 4 años para que te lo cuenten y el día que te lo cuentan es una noticia de mierda igual, es una noticia triste. De algún modo pensaba que dije algo parecido cuando fue lo de la Rúa. Estábamos todos esperando que se vaya, pidiéndole que se vaya, gritándole que se vaya. Cuando se sube el helicóptero se te estrujaba el corazón. No podías creer, si yo pedí esto, pero ¿por qué me siento tan mal si está pasando lo que yo pedí que pase? Sí. Bueno, un desamparo total. Y algo de ese desamparo, de esa orfandad, sentimos todos cuando se va un artista que de algún modo nos cubrió a todos, ¿no? Cuando una ciudad entera llora un artista, es digno de ser respetado, de ser escuchado y de ser acompañado también, porque no pasa siempre. Sí, exactamente. Un continente, un montón de países. Sí, hay un montón de países. México, toda Latinoamérica, Chile. Y como estaba tan enganchado con ese último disco, que tal vez para algunos no sea el mejor, o sí, o debates al margen, lindos debates para estar detrás de la obra de un artista, estaba muy enganchado escuchándolo y me pescaron mis hijos muchas veces puteando por lo que le pasó a Gustavo, y no puedo creer, Gustavo, lo que le pasó, y qué mala leche, cómo no estaba en otro lado, y lamentándote por esas cosas que no tienen ningún cambio ni solución, pero que uno se sigue lamentando, ¿no? Que no podés evitar padecerlas, sufrirlas y putear, y maldecir y poner el foco equivocado, porque uno cree que es cuestión de justicia, ¿por qué no se mueren los hijos de puta? Y no, por las enfermedades, aprendí con el tiempo, no se merecen, se padecen. Entonces, no es que le toca a alguien que se lo merece. Por eso esa sensación de injusticia que te rodea cuando se va alguien que querés, que te dio un montón, que te hizo vibrar, que te hizo llorar, por ahí no sea el camino, simplemente es lo que te pasa, lo que a mí también me pasa muchas veces, que te da bronca, sentís que es una injusticia. Yo no tuve la oportunidad de habérmelo cruzado mucho, Gustavo Cerati, una en profundidad cuando vino acá a la radio. Ahí charlamos una hora, ponele, hicimos una nota. Sí, hicimos una nota, pero hicimos miles de millones de notas. Sí, nosotros, montones, sí, montones. Pero alguien del tamaño, pocas veces del tamaño de Gustavo Cerati, le hicimos nota, claro, a gente muy importante. Me queda decir solo como... Era como entrevistar a un pibe que recién empezaba. Era con esa humildad, con esa sencillez, con esa gana de responder y con el trato que tuvo para todos los que venían de la radio a firmar un autógrafo, lo que fuere. Sí, eso me queda, ¿eh? Esas cosas que yo no me gusta hinchar, por ahí no me acerco y no pido. Y no me arrepiento tampoco, pero bueno, hoy pienso en Paul, que se le acercó, o en Dani Miche, que le firmó la guitarra al hijo. Yo tengo el disco de vinilo, el de Fuerza Natural, firmado por él. O vos que tenés el vinilo. No soy de hacerme firmar cosas. No, para nada. Pero bueno, hay artistas por ahí que a uno le despiertan otras cosas que otros artistas. Es el caso de Gustavo. La verdad, no quería dejar pasar al Flaco Spinetta, porque de algún modo Gustavo lo admiraba mucho, lo quería mucho, y estuvieron juntos en casi sus últimos destellos creativos, de los dos, juntos, las Bandas Eternas y ese show genial, increíble, que hizo el Flaco, y que lo tuvo a Gustavo Cerati arriba del escenario. Para Gustavo fue un sueño estar ahí, y para el Flaco fue también, de algún modo, un sueño hecho realidad. Ese pibe que era fanático de él, a dónde llegó, en lo que se convirtió. Así que esa es la canción, la que lo junta a Gustavo y al Flaco. Dejamos para los más espirituales la idea de que ya están juntos y demás. Todo suma en este momento porque es todo amor y agradecimiento para Gustavo Cerati, quien murió hoy a la mañana. Son las 14:32 y arranca Basta de Todo en vivo hasta las 6 de la tarde con esta versión en vivo del Día de las Bandas Eternas. Esto es Bajan. We'll be right back. un sueño cumplido. Disfrútalo, Luis. Gracias. Hola, nene. En la Radio Telefonía Argentina, por un programa de radio, basta por una docena de años más. Vamos, nene, vamos. Por un programa de radio, basta. Y cariño para todos los muchachos. Metro. Percepción. Proyección. Visión. Radio. Metro. Estilos. Tendencias. Un género. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de todo. Espacio publicitario. Días como estos. Hay un fenómeno que nos llama hace mucho tiempo la atención, que es lo que sucede en la localidad de Firmat, en Santa Fe. Las hamacas se mueven solas. Salió un libro que se llama Las hamacas de Firmat, escrita por Ivana Romero, que es periodista y que además nació ahí en Firmat. La primera hipótesis obvia es el tema del viento. Y la hipótesis más extendida de que ahí hay un fantasma. Hubo un accidente así a comienzos de los 80, que fue cuando el barrio se estaba constituyendo como tal. Esta hipótesis es avalada media por la autoridad en el tema, que es el amacólogo. ¿Amacólogo? Sí, Chiqui Pellegrini es un periodista que vive enfrente de las hamacas. Últimamente lo que ha ocurrido es un fenómeno hace alrededor de un mes que las hamacas no se mueven. Bueno, imagínate, el amacólogo mandó a decir algo. Él dijo que quizás las hamacas habían dejado de convertirse en fenómeno para pasar a ser literatura. Días como estos. Diego Iglesias. Sábados 10 a 13. Metro 95.1. Sonido urbano. Al fin solos. Vos, yo, una noche para compartir. Al fin solos. Vos, yo, una noche para compartir y una picada completa. Al fin solos. Vos, yo, una noche para compartir y una picada completa. Te amo. ¡Fútbol en vivo! A lo bueno, siempre le podés pedir más. A la confianza de Plan Rombo, sumale una cuota increíble. Kangoo Express 0 kilómetro desde 1.183 pesos por mes con gastos de entrega incluidos en la cuota. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Promoción válida en Argentina del 1 al 30 de septiembre de 2014. Consulte términos y condiciones en www.renault.com.ar/promociones. Plan Rombo, Sociedad Anónima, Oro 1744, Capital Federal. Actividad Paranormal. Obra cumbre del género terror. Una pareja empieza a enloquecer. Están encerrados en una casa. Una casa en la que los electrodomésticos se apagan. Las puertas se abren solas y se escucha un fuerte llanto. Ay, ahí sí que me asusté. Pero era mi bebé que se despertó con los pañales desbordados. Lo cambié y me fui a dormir. Ya era medio tarde para seguir con esa peli. Con un video podés ver películas cuando y donde quieras. Contratá un video desde 35 pesos por mes y mira películas, series, recitales y documentales desde cualquier dispositivo. Tablets, notebooks, smartphones o en tu TV. Pedilo llamando al 112. Telefónica. Más información en telefonica.com.ar. Si René te dice que estamos de fiesta, pedí ya la clave de Wi-Fi. Mercado Libre festeja sus 15 años con 15 mega ofertas por día. Miles de productos con descuentos de hasta un 50%. Envío gratis y hasta 15 cuotas sin interés. Apúrate, entrá ya a Mercado Libre y disfrutá de esta gran fiesta de precios. Yo te avisé. Escuchaste bien, 15 mega ofertas por día festejando los 15 años de Mercado Libre. Para Banco Superviel lo más valioso está fuera de un banco. Es por eso que en nuestra bolsa de valores cotizan alto los amores a primera vista en el subte, los recibimientos alocados de tu perro, suben las escapadas al cine con tus hijos y en el verano las tiradas de bomba a la pileta. Superviel, lo más valioso está afuera de un banco. Banco Superviel, Sociedad Anónima, Bartolomé Mitre 434 Cava, Quit 33500005179. Este es uno de esos casos en que la rutina te puede ayudar mucho. Te ofrecemos un 30% de descuento en productos seleccionados de deportes y suplementos dietarios. No te lo pierdas. Pharmacity, la salud también se contagia. Compra online en pharmacity.com. Se viene Personal Fest 2014. El festival de música más importante de Argentina cumple 10 años y hacemos gran festejo, gran. Arctic Monkeys, Calle 13, MGMT, Mochiba, The Highs, Soja, Molotov y más. Entradas en talkshow.com.ar. Compra tu abono a precio especial de preventa. Tres cuotas sin interés con Mastercard. Personal Fest 2014. 8 y 9 de noviembre, Club Jeva San Martín. Entra en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Personal, cada persona es un mundo. Consulta términos y condiciones de la compra con tarjeta Mastercard en los puntos de venta adheridos. En minutos, el asado del encuentro Quilmes en Basta de Todo. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Hoy nos metimos en la cocina de la familia Schumann, con Eve y Gladys a la cabeza. Dos consuegras que el tiempo convirtió en amigas, tanto que terminaron viviendo juntas. A ver, Eve, ¿quién cocina en esta casa? Entre todos. ¿Siempre hacen todo juntos? Sí, generalmente es un caos. ¿Y por qué siempre con Hellmann's? Porque siempre es la mejor. Me saca del apuro. Es cremosa. Riquísima. Queda espectacular. De rechupe. Más claro imposible. ¿Y vos? ¿Por qué la elegís? Hellmann's es irresistible. Pruébala con todo. Cuando tu vida y la de tu familia está en peligro, defenderse es poco. El Ardor, la justicia de los débiles. El Ardor, Gael García Bernal y Alice Braga, 4 de septiembre, en los mejores cines. Para que tu evento sea un éxito, Milagritos Catering y Eventos. Te aseguramos un catering moderno, amplio y exigente. Cocina clásica y gourmet. Milagritos Catering y Eventos. Teléfono 1551-52-8420. www.milagritoscatering.com. En minutos. En Basta de Todo. Escucha la mejor música en vivo para la comunidad Movistar. Vení a Coto y renová tu casa. De jueves a domingo, con todos los medios de pago, conseguís un 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en toda decoración. Vajilla de cerámica, muebles de interior, sábanas, toallas, alfombras, almohadones, valijas, lámparas bajo consumo, pinturas y equipos para pintar. Además, tenés un 40% de descuento en acolchados, frazadas, camperas, chalecos, buzos, suéteres, pantuflas y medias. Coto. Yo te conozco. Mecánica de descuentos en www.coto.com.ar. Anímate a cambiar tu futuro. Wall Street English te regala 5 clases con profesores nativos certificados, a tu ritmo, en tus horarios y con tu nivel de inglés. Entra a cambiatufuturo.com.ar y reserva ya tu lugar. Wall Street English. En minutos, Castrol abre fuego. En Basta de Todo. Castrol es más que solo aceite. Es ingeniería líquida. Como dormiste, despertás. Cámbiate el mejor colchón. ¿Cuál es el mejor consejo para aclarar la piel de las axilas? ¿Limón? ¿Bicarbonato de sodio? No. El 91% de las mujeres vio una diferencia con DAB. Está comprobado que el antitranspirante DAB Dermoclarant ayuda a que la piel de tus axilas recupere su tono natural. DAB Dermoclarant, nuestro mejor consejo para aclarar tus axilas. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Aquí Matías, Diego, Cabito. Ahora en un gatito. Thank you. Esto es Nikolai con esta versión de Brandy of the Damned. Está hablando Gustavo Barbalace de la clínica Alcla, donde estaba Gustavo. Murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. A ustedes nuestro agradecimiento, nuestro respeto a la familia Cerati, sobre todo a todos, pero en especial a Lilian, que realmente ha sido un ejemplo de perseverancia, de esperanza y de fe. Agradecerles a ustedes su presencia. Les pido por favor que en honor a la familia Cerati y a todo lo que Gustavo ha dejado como ser humano y como músico, respetemos este momento y nada más. Sí, después viene mucha requisitoria periodística. Murió como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio, es el comunicado oficial que va a dar la clínica. Ya está, no busquemos mucho más, la situación es conocida. No hay nada para buscar. Lo que pasa que es tremendo porque es tema. Es tema y es un tema que convoca hoy. Sí, pero podemos lo dar que debate. Digan del tema, está lo bien. Que digan del tema te tiene prendido a la pantalla. Por eso, el siguiente debate ya sabes cuál es. Pero podemos si dar la familia debate. Lo decidió o si simplemente ocurrió. Sin buscar en la familia, sin buscar en la familia Cerati, es momento para el debate. Lo que pasa es que el debate lo pueden dar a quienes atravesaron por ese momento o un momento similar. No está mal que nos sumemos todos al debate de qué hay que hacer, porque claro. le puede pasar a cualquiera. Pero es más sobre el qué habría que hacer. Te puede pasar a vos mismo y qué te gustaría que te pase. Es más qué hay que hacer que qué pasó. ¿Entendés? ¿Qué pasó? Ya está. No cambia. Cerremos demasiado. El capítulo. ¿Qué hay que hacer? Es que harías vos, qué hay que hacer, cómo te parece que hay que legislar este tipo de cuestiones, si es que hay que. Que hay que darle un marco legal o cuál es la manera, la esperanza y la fe de las personas no se va a terminar nunca. Así que casos como el de Lilian Clark, seguro que hay un montón más, pero su ejemplo, como decía recién el médico de la clínica Alcla, fue realmente muy motivador a nivel esperanza, fe y compromiso, esfuerzo, sacrificio tremendo, con una entereza también envidiable. Hay además 18 grados 6 de temperatura y llegan montones de mensajes. Obviamente es un tema ineludible. Les propongo a ustedes que estemos alrededor del tema con esa letra que te despertó algo, esa letra que te hizo cambiar de parecer, esa. Voy más a la letra, obviamente las músicas, las melodías, las canciones también pueden ser significativas y representativas del momento más importante de tu vida, de un quiebre, durante y después, de enamorarte, de desenamorarte o de lo que sea. Pero me gusta ir por el lado de las letras, del legado. A mí Soda, por ejemplo, primero me divirtió y después me hizo pensar y después me musicalizó un momento de mi vida, Gustavo. Al principio con Vitamina, ese tema, me acuerdo bailar en el club italiano y divertirme y quedarme solo con eso. Y después, cuando con el crecimiento de la banda y el crecimiento de cada uno de nosotros, me parece que empezó a ocupar otro lugar. Bueno, así que podemos entregar nuestra línea telefónica y nuestra dirección de email en basta, en arroba basta todo, en arroba Matías Martín, arroba Cabito de Miedo. Y arrobas todos los demás de la radio. Por quinta vez consecutiva, la fragancia 212 VIP de Carolina Herrera te invita a participar de una maratón al estilo New York. Una carrera hiper VIP que se corre en un trazado de 10 kilómetros en Puerto Madero el sábado 27 de septiembre a las 5 de la tarde. Para inscripciones o más info, entra en 212VIPRunTheList.com.ar. Como en ediciones anteriores, lo recaudado será destinado al Garrahan o a la Fundación Garrahan, para ser más exactos. No sé qué están esperando para anotarse. Mañana dejo mensaje en la mesa de Basta de Todo. Basta de Todo. Y pasado mañana me voy a la radio. Una radio que se escucha por audífonos. Dejate de joder. Dejate de ser la casa flora. Basta de Todo. Gustavo, te deseo un viaje lindísimo y que descanses muy en paz. Grosso, enorme, maestro. Capo, gracias por todo lo que nos dejaste. Gracias por tu música. Gracias. Me emociona, no solo lo que dice, sino cómo lo dice. La emoción que se escucha en cada una de las voces. Soy un oyente más del montón, pero pongan pasos de Gustavo Cerati en su honor. La gente pidiendo temas. Se ocurrió el rumor de la muerte, me acordé cuando vino acá a la radio. Hace unos días no había movido la mano. Sí, en Facebook había sido esa la noticia. Sí, pero también había movido partes de su cuerpo en otros momentos. Sí, cuando iba la mamá también. Se producía algo, creo que se aceleraba el ritmo cardíaco. Sí, había estímulos y él respondía a algunos estímulos, pero bueno, ¿cuánta gente llorando a la vez? Sí, Mary Poppins, no se llama Tata. Silvinita, tenía esperanzas, dice Silvinita, sí. Todos tenemos esperanzas, siempre. Mary Poppins dice, me estoy quedando sin ídolos vivos, estoy vieja, o la música actual es una mierda, nada. No, no, bueno, por eso agarrársela con otro no es una cuestión de justicia o injusticia. Manu nos dice gracias, que nos musicalizó la vida a todos. Gracias, Maruchita, del 83. El no saber si estaba sufriendo me deja cierta tranquilidad por la noticia, pero igual me da tristeza, dice Fernando. Esto que hablábamos, en este debate, el que le parecía ya está, déjenlo ir y demás. Incluso a Charlie Alberti en algún momento se permitió decir, para mí hay que dejarlo ir, y sin tratar de ser maleducado o de invadir un terreno. Es, preguntás a mí, bueno, es una situación muy, pero muy difícil. Coincidimos todos, qué tristeza. En mi caso, Schumacher me había dado mucha esperanza. Qué tristeza. Sí, no sé si es igual el caso. Ese fue un accidente, fue un golpe. No sé exactamente una cuestión médica, claro. Pero no había necrosis, nada. No son dos iguales. Bueno, y acá nos manda la foto del día que vino Gustavo. Sí, yo con las caras trucadas. Porque estamos con Gaby, Cabito, yo y Gustavo, todo con la cara de Gustavo en esta. Yo le publiqué una foto de ese día. El mejor homenaje que pueden hacer, basta de todo. ¿Qué sé yo? Yo también lo viví con mi viejo, como dice Callejero, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. No es una frase de Callejero. Dice Lula Goodman. Sí, bueno, la usarán en una canción, sí. Pero sí. No es triste, es muy triste. La noticia más triste, me dice Pablo Hecker. Ezequiel dice, piel de gallina al escuchar Bajan, el día de las bandas eternas, ahora basta de todo. El cigarrillo es un mecanismo eutanásico perpetrado por élite eugenista que domina el mundo, dice Ignacio. Con una teoría, está siempre Cerati, ya sabemos que se nota siempre, no entiendo de qué me habla Luca, se mezclan, el que bardea, eligió un día increíble para bardear. Bueno, una cosa increíble, Lucas Rodríguez, te mando un beso gigante, sos hermoso. Cuando Soda se reunió, fuimos con mi señora, mi hija de 3 años, ahí cuando volvieron, la nena bailaba en el campo, no, qué tristeza, por favor, esta noticia, bueno. Chao, muchachos. ¿Qué más? Estamos buscando. 4 años preparándome para una noticia que sabes que va a llevar y cuando llega es una mierda igual, dice Andy Maruchniak. Gracias, Calo. Estoy para con ustedes, mi gran programa, no dejo de llorar. Gracias, Gustavo. Sí, para Gustavo Levy dice la frase que para él es: nunca voy a ser un superhombre, suele dejarme solo. Mucha sensibilidad. Se me pone la piel de gallina. Bueno, mucho conmovido también. Me parece que nos conmueve todo aquel que hable desde el corazón y desde su verdad y su sentimiento y que esté dolido, porque la verdad que es muy triste. Es muy triste la situación, te conmueve. Uh-huh. A mí me pasa eso. Escuchar a un homenaje. Alguien conocido o alguien desconocido, ignoto, que hable como habló el primero de los mensajes, ¿no? Ya se emociona. Antes escuché una canción de otra, pero en homenaje, no sé qué bandas toquen. Ya ha pasado y ya va a pasar. Recaudado por ahí que sirva para que otras personas no le pase o para ayudar a quienes están atravesando lo que Gustavo. No van a faltar homenajes, recordatorios, discos y su obra revisitada, reescuchada. Tengo la certeza de que todavía hay mucho por descubrir en la obra de Gustavo, que es enorme, que no la conocemos completamente, algún fanático sí. Pero siempre hay más, siempre hay algo más que grabó, que guardó, que tiene, que editó, que salió en otro lado, que hizo, que colaboró. Siempre hay más, su obra es vastísima y gigante. Para mí todavía hay mucho por descubrir, mucho por aprender y mucho por disfrutar todavía de la obra de Gustavo Cerati, quien hoy falleció. Un poquito más de Gustavo del último disco. ¿Es Fuerza Natural? Hoy la frase con la que arranca el disco marcaba el momento en el que estaba Gustavo. Por eso también me impactó y creo que fue la primera pregunta cuando vino a presentar el disco. Puedo equivocarme, tengo todo por delante y nunca me sentí tan bien. Viajo sin moverme de aquí, chicos del espacio están jugando en mi jardín. El azar con el viento, fuerza natural. Me radio, por radio, por radio, radio, por radio, por radio, por radio, radio, metro, metro, por radio, radio, por radio, por radio, por radio. Metro. Proyección. Imaginación. Radio. Metro. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de todo. Espacio publicitario. Metro presenta Brothers by Festa Bros. House Music. Sábados de 22 a 0. Brothers@metro951.com. Brothers by Festa Bros. Metro 95.1. Sonido urbano. Lo que ves y sentís, escuchas y quieres, todo va al mismo lugar, todo tu cabeza. Para hacer un as al volante, haga calor, circules despacio o te despeines, usá siempre el casco. Encontrá este y más consejos en asesalvolante.com.ar. YPF, nuestra energía. Con asatec.com, aprovechá la promo 2D y conocé dos destinos al precio de uno. Además, pagalo hasta en 12 cuotas sin interés con más de 30 bancos. Conocé Miami más Cancún por solo 9.397 pesos. O conocé Roma más Estambul por solo 8.907 pesos. Solo en asatec.com. Asatec. Bases y condiciones en asatec.com. Movistar One presenta atención exclusiva en el asterisco 001. 25% de descuento en equipos y llamadas a América a precio local. Todo con planes desde 329 pesos. ¿Querés beneficios exclusivos? The One. Más información en www.movistar.com.ar/One. Cada Lola tiene su historia. Viví la tuya. Lollapalooza 2015. 21 y 22 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Compra tus pases en preventa 1 en topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés hasta 6 cuotas sin interés. Lollapalooza. Mucho más que un festival. Auspicia Unicenter. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrío.com.ar. Estelares. Sinceramente. 20 años de música. 20 años de canciones. Saca su primer DVD, Vivo Gran Rex. En todas las disquerías del país. Encontralo en formato CD. Y CD más DVD. Estelares. Vivo Gran Rex. City y Arnett presentan Le Prenom, la comedia más exitosa del año. Sí, Le Prenom, para reír, reír y reír. Entradas en venta en el Multiteatro y en PlateaNet. Clientes City 15% de descuento y 6 cuotas sin interés. Socios Club Arnett 15% de descuento. ¿Querés pasarla bien? No te la pierdas. Le Prenom, auspicia industrial, broker de seguros. Invita Citroën. Costo financiero total 3,64%. Ver bases y condiciones en citibank.com.ar y clubarnet.com.ar. Descuentos no acumulables entre sí. Ahora tenés una solución práctica y confiable para perder peso. Delivery Cormillot. Viandas a domicilio. Bajá de peso disfrutando riquísimas comidas gourmets. No tenés que cocinar. Y contás con todo el apoyo del staff del Dr. Cormillot. Ingresá ahora en www.deliverycormillot.com o llamá al 0810-345-3354 y comenzá a perder peso comiendo rico y sano. El artista más aclamado de Brasil, por primera vez en el Luna Park, Caetano Veloso. 2 de noviembre en el Luna. Adquirí tus entradas a través de Ticket Portal o en el estadio. Con tarjetas Itaú, 25% de ahorro. Tarjetas Platinum, Black y Signature de Itaú, 30% de ahorro. Y hasta 3 cuotas sin interés. Caetano Veloso, un show único. Invita Itaú. Beneficio exclusivo para clientes Itaú. Promoción válida en Argentina para compras realizadas desde el 27 de agosto al 2 de noviembre con tarjeta Visa y o Mastercard emitidas por Banco Itaú Argentina. Precondiciones en itaú.com.ar. Banco Itaú Argentina es una sociedad anónima según la ley argentina. Sus accionistas responden por las operaciones del banco solo hasta la integración de las acciones suscriptas. Ley 25.738. La nueva Ford Transit es más grande. Por eso todo lo que llevas adentro parece más chico. Acá escuchamos cómo transporta a un grupo de corredores de bolsa en pleno frenesí bursátil. Compro. Nueva Ford Transit. Adentro todo parece más chico, más grande, más espacio para tu carga. El viernes 5 de septiembre vuelve Carnaval a Crowbar con Pat Mahoney, The LCD Sound System, Poncho, con invitados especiales, musicaliza DJ Rama. Entradas en venta por Ticketek. Con Poncho todo el año es Carnaval. Cualquier hombre encerrado en un ascensor perdería la calma, pero no el hombre que antitranspira. Él sabe que es momento de antitranspirar y quizás encontrar su mejor perfil frente al espejo. ¿Qué tal? Nuevos antitranspirantes Saks, seco e impecable por 48 horas. La omisión de la familia Coleman se muda. Timbre 4 presenta. La omisión de la familia Coleman cumple 10 años y los festeja en el Paseo de la Plaza. Escrita y dirigida por Claudio Tolcachir. Viernes, sábados y domingos, entradas en venta a través de PlateaNet y en la boletería del Paseo. Cliente City, 15% de descuento. Socios Club Personal y Club Arnet, 25% de descuento. Fin de semana en Mar del Plata. Qué buena idea aprovechar el programa Escapada Manantiales 3x2. ¿Por qué? Porque usted disfruta tres noches al precio de dos. Torres de Manantiales Mar del Plata. 5432-4444. Andresini presenta El Stand-Up Musical. Tercera temporada de éxito en el Paseo La Plaza. Sábados, 21 horas, El Stand-Up Musical. Este spot no tiene creatividad ni música, ya que se dejó todo para el show. Hellman's es la más fresca. Da un acompañamiento especial. Es riquísimo. No hay otra. Yo les sé Hellman's. Veo que a ustedes les gusta mucho. ¿Y a los chicos? A los chicos les encanta. Bueno, ¿y vos por qué la elegís? Hellman's es irresistible. Pruébala con todo. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Atención, que estamos cerca del próximo Asado de Basta y hoy buscamos al primer invitado al Asado de Basta. Anótense al 4010-7267. Estamos buscando hoy gente que tenga un instrumento a mano y pueda interpretar o cantar. No buscamos profesionales ni nada que se le parezca, sino alguien que nos amenice con un fragmento de una canción. Mejor, o sea, no hace falta que sea propia, ¿no? O sea, que nos cante un tema propio. Puede cantar un tema del artista que quiera. Obviamente entiendo la tentación hoy, pero tampoco es un concurso para alguien que cante algún tema de Gustavo. Simplemente alguien para sumarse al Asado de Basta. Salen dos, tres que tengan una guitarra, un piano a mano, cantan un poquito y elegimos uno para que esté el próximo jueves, pero mejor dicho, el último jueves del mes, comiendo con nosotros. Descubrí Fivertel Nights, el primer circuito de After Office de Argentina, exclusivo para clientes de Fivertel. Entérate cuáles son los mejores lugares para ir cada semana. Vas a poder disfrutar con amigos de muchos beneficios. Hay entradas sin cargo, ingreso preferencial, tragos gratis y muchos más. Tenés planes para hoy. Entrá en facebook.com/Fivertel y anotate ya en este mismo momento. El versus, River ganó por la Copa, Argentina le ganó 4-2 a Alemania, también habla el video. Media sanción a la ley de pago soberano, Argentinos ganó, habló Román y siempre. Me parece raro que le pregunten adentro de la cancha, por ahí. En la conferencia, pero está todo chivado, acaba de ganar su partido y hay cuatro preguntas sobre Boca. Él medio que sabe y es vivo también para contestar lo que él tiene ganas de decir, pero empieza a hacer ruido. Ya antes era la primera vez, lo entiendo. El primer partido, lo entiendo. Ya está, ¿cuántas veces más le van a preguntar? Adentro de la cancha, fue un partido que acaba de ganar con Argentino por Boca. Más para la conferencia de prensa o para algún otro momento, que tampoco sé si hay. Hubo incidentes en Panamericana con manifestantes de LEAR y la muerte de Gustavo, por supuesto, la noticia que tapa todas las demás. Mucha atención, diferentes medios de comunicación argentinos confirman a esta hora la muerte del cantante Gustavo Cerati, quien permaneció durante 4 años en estado de coma, en estado vegetativo. Recordemos que él sufrió un accidente cerebrovascular. Allí vemos. Atención, empezó nuevamente corte en la autopista Panamericana a la altura del kilómetro 31-300 frente a la planta de LEAR. Sorpresivamente llegaron unos micros. Lo mejor que puede pasar de acá a Navidad es que Boca sea campeón, que nosotros podamos ascender. Eso para mí sería fantástico. Yo soy hincha de Boca. Moscarielo después se enoja cuando voy a decir que sos hincha de Boca. Moscarielo. No sé quién es. Chao, beso. Tiene media sanción la ley del pago soberano de la deuda externa. El resultado fue 39 votos por la afirmativa, 27 por la negativa, 2 abstenciones. Este hombre, Di María, es lo que acaba de dejar ir el equipo de Real Madrid. Estoy en un club muy grande, la verdad que estoy agradecido por todo y ya tratar de empezar a adaptarme al fútbol inglés, adaptarme a mis compañeros y a tratar de empezar a hacer las cosas lo mejor posible. Papi Culichi va al centro, va, viene Pesela. Creo que en el segundo tiempo fuimos acá al partido en todo momento. Por suerte llegó a lo último, nos llevamos un triunfo importante. Basta de todo. Almuerzan hoy con Basta. La actualidad. Noticias después de morfar. Y Basta. La muerte de Gustavo en todos los portales de Argentina y de cualquier lugar. Acá chequeamos habitualmente La Nación, página 12, para contrastarlos. Murió Gustavo Cerati, diversas fotos, montones de fotos. Abajo, por supuesto, la idea de compartirlo y demás. Que nada, en estas cosas también llama la atención la última entrevista que le hicieron, lo que dijeron los famosos vía Twitter, la intimidad del colapso después de su último show. Acababa de brindar un show en Venezuela cuando sufrió el ACV, el repaso por su carrera desde sus inicios, perdón. Los restos del líder de Soda serán velados en la legislatura. Bueno, esto puede ser una noticia o más importante para el que tenga ganas de acercarse, de despedirlo, de ser parte de este último momento. Falleció a los 55 años después de estar 4 años en coma. El velatorio es a partir de las 9 de la noche en la legislatura. Hoy en horas de la mañana falleció el paciente Gustavo Cerati como consecuencia de un paro respiratorio, dijo la clínica Alcla en un comunicado. El músico había sufrido un ACV el 16 de mayo de 2010 en Caracas tras realizar el concierto de su gira en solitario Fuerza Natural. Había nacido el 11 de agosto del 59. Bueno, la necrológica detalla su vida brevemente y cuenta algunas cosas. Lo importante aquí que quería señalar es que a partir de las 9 va a ser velado en la legislatura porteña. Más noticias, déjenme ver, en página también pone: murió Gustavo y evité cuidadosamente el chiste de sonar posmoderno y sarcástico en un país así. Reproducen una nota que ha hecho con Página 12 hace algún tiempo. Bueno, y después las noticias formales, quizás que hoy se ven bastante opacadas. Lo de los gendarmes en la protesta de Lear, vi la escena, ¿viste la escena del gendarmes que se hace chocar? Igual es vieja esa imagen, que se hace chocar a propósito y después bajan del auto y lo fajan. Es impresionante el accionar también tan cruel y tan perverso de la gendarmería para tratar de reprimir una protesta disfrazando esa represión de otra cosa. Él me chocó y por eso lo estamos deteniendo, cuando claramente se ve un gendarme chocándose él contra un auto que iba a 10 kilómetros por hora. El Papa recibió a Maradona, en este caso con Guillermo Moreno y algunas personas más. Capitanich justificó los aumentos del gas, estoy diciendo La Nación, una nota acerca de adiós a los manicomios, cómo viven hoy los enfermos psiquiátricos en la Argentina. Hubo un cambio en la ley y la nueva ley de salud mental busca reducir los tiempos de internación y prohíbe abrir neuropsiquiátricos. Esto trajo también montones de debates. La nota acá dice que antes los pacientes pasaban décadas hacinados y sobremedicados. Hoy se busca que puedan seguir sus trámites en forma ambulatoria. Hay unas casas, unos, no sé llamarlo, refugios, hogares, unos lugares intermedios donde hace una recuperación ambulatoria y distinta. Sí, bueno, en muchos casos eran depósitos de personas, ¿no? Sí, exactamente. Los manicomios, digamos. Sí, sí, sí. Hay muchos del Estado y otros privados. Pero sí, una situación muy delicada. Son esas enfermedades que son muy difícil de ver como tales, como enfermedades, ¿no? La locura, la insanía. ¿Quién lo determina? ¿Por qué? ¿Cómo se cura? ¿Tiene cura realmente? ¿Es una enfermedad o es este que me está haciendo la vida imposible? ¿Hasta dónde sos víctima de la propia enfermedad? ¿Hasta dónde lo sufren los que están alrededor? Sí, pasa muchas veces que cuando hay una persona que tiene este tipo de problemas, mientras los padres están vivos, es una cosa, cuando los padres mueren y quedan los hermanos, y quedan el resto de los familiares, se empieza a complicar muchísimo. Las prepagas deberán reintegrar los copagos de las clínicas, dice Página, ante la disposición de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de cobrar a partir del lunes entre 50 y 100 pesos extra a los pacientes que se realicen estudios y análisis. La titular de la Superintendencia de Servicios de Salud advirtió que los contratos de la medicina privada especifican que estas empresas no pueden cobrar a sus clientes un plus por la atención que reciban en los centros de salud donde se les presta cobertura, sino de qué consta esa cobertura. Claro. Si te cobran cuando te vas a hacer un análisis. No tiene sentido. No se puede creer lo de las prepagas siempre. Y cómo le permiten todo, absolutamente todo siempre, ¿no? La variación de la tarifa tiene que ver con el consumo, insiste Capitanich aquí, Capitanich desde las páginas del página 12, la reforma de la ley de abastecimiento que pasó a diputados, 38-27 fueron los votos a favor y en contra respectivamente por el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo. Bueno, hasta acá algunas noticias formales, hay algunas deportivas también con algún análisis. Ahora, Castrol abre juego en Basta de Todo. El único lubricante que gambetea el desgaste del motor presenta todo el análisis de lo que dejó el amistoso Argentina-Alemania. Porque Castrol es máxima resistencia y protección. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Y yo que soy un vagoneta, hoy que fui a cargar nafta, te reviso el aceite, le dije sí. Algo que... Que no, siempre decís que no. Siempre digo que no, y a veces me voy pensando, algún día le voy a decir sí, me va a decir, no tenés más, tu auto no sirve más. Hay que echarlo a la basura. No, y me dijo, ¿vas a andar mucho antes de ponerle aceite? Porque ponerle dijo, no, lo de Castrol me habían mandado, lo tengo en casa, nunca se lo puse. Déjame usar, sí. Quiero usar ese. Y me dijo, pero muchos kilómetros tenés que hacer porque se te funde, no tenés nada. Ya. No, estoy a 8 cuadras. Vine a casa y le puse. Le pusiste. Y le puse el aceite. Tendría que haber hecho un cambio de aceite y filtro y todo, ¿no? ¿Decís? Sí. No sé, me dijo ponele más de litro y medio, te está faltando. Ok, bueno. No sé cuánto lleva, pero... Y tampoco sé cuánto le puse. ¿Cada cuánto hace el cambio de aceite? ¿Cambio de qué? Aceite y filtro. No sé si hice alguna vez. ¿Y te debes fijar, Manuel? En los servis, no sé, en eso le hicieron. En los servis te lo hicieron, sin claro, duda. Bueno, en los servis. Y después cada diciembre, ¿hace cuánto no le haces un servis? Es una pregunta un poco difícil. Complicada hacer. Para responder. Bueno, no solo de la selección, sino de las selecciones. Porque está jugando el vóley, que hoy le ganó a Camerún 3-0, porque está jugando el básquet, que hoy define con Grecia. ¿Contra quién va a jugar en octavos de final? Si sale primero, segundo o tercero en el grupo, ya no puede salir cuarto. También se clasifica el cuarto, pero depende de dónde quede, si enfrenta a Francia o a qué rival le toque enfrentar hoy a las 5 de la tarde. Y el seleccionado de fútbol. Digo esto porque en la selección de básquet, en la selección de vóley, perdón, está Julio Velasco. En la selección de básquet está Julio Lamas. Y en la selección de fútbol está Gerardo Martino. Finalmente llegó el momento donde hay tres técnicos que uno no porque no haya respetado o valorado los anteriores, pero la verdad estoy feliz con los tres técnicos que tenemos. Después están los resultados y lo que cada uno haga. No sé si el seleccionado de vóley tiene potencial para hacer historia, porque depende de los resultados en el vóley, y sí, después no ganas nada, pero es posible. No es que tenemos la generación dorada del vóley, a pesar de que hay buenos talentos. Confiamos mucho en el trabajo de Velasco, también en el de Julio Lamas, después de Oveja Hernández, y bueno, hemos tenido muy buenos técnicos en el seleccionado argentino de fútbol y de básquet, digo también, y en el de fútbol. A ver, déjame ver. Y en el de fútbol está el Tata Martino. No, pero ya no sé en qué canal están las cosas, porque obviamente me fui al canal de número 2 para buscar. No sé quién es que está hablando, Lilian. Bueno, bájale uno entonces. Acá a ese. Sí, sí, pero vos andás peor que yo con el control remoto. Nos ocupamos, ¿no?, los que lo queremos y los fans. ¿Se siente esa buena vibra, esa buena energía? Totalmente, Gustavo está muy fuerte, muy fuerte. Es una nota anterior, dice vivo ahí atrás, pero es una nota... Están vivo en el piso, la nota vieja. Sí, bueno, pero la nota con Lilian Clark. Bueno, quería hablar del seleccionado nacional y del partido que le gana ayer a Alemania. Es verdad que Alemania no puso absolutamente todo lo que tenía, pero es verdad que Argentina jugó bien y que no jugó exactamente igual a como jugaba con Sabela. Sí repitió nombres, pero este equipo pretende armar un 4-3-3, pretende armar una presión alta, de tratar de apretar en la salida, más parecido a los esquemas que ha utilizado Martino, sobre todo en Newell's, un esquema más parecido, y con una figura preponderante como fue Ángel Di María. La verdad que tuvo una actuación tremenda, acorde a su presente, al margen de la inútil discusión acerca de si hubiera estado en la final, qué hubiera pasado o no. Ayer algo dijimos de una defensa alemana que jugaba mano a mano, pero también había jugado el resto del Mundial y tampoco es que había sido tan, tan decisivo. Es verdad, hizo el gol contra Suiza en una corrida inolvidable y había jugado bien el partido contra Nigeria, pero bueno, nada determina. Lo que es seguro es que está jugando en un nivel altísimo, que es uno de los mejores futbolistas del mundo, que no estamos tan agobiados por la Messi dependencia si Di María juega en este nivel. Hace un mes, más o menos, Menotti dijo, hoy Di María está un escalón arriba de Messi, o sea, por lo menos es si para tenés debatirlo. Tenés que volver a jugar la final del mundo, hoy, y podés poner o a Di María o a Messi, no a ninguno de los dos, no podés poner a los dos. ¿A quién pones? Yo creo que lo pongo a Messi. Yo creo que lo pongo a Messi. Bueno, pasa Di María. Y bueno, pasa que Di María no jugó la final y Messi jugó una final normal. Entonces, con ese argumento es inevitable pensar en que Messi ya la jugó y ahora le toca al otro. Pero la verdad que me gusta el seleccionado argentino. Vamos a ver cómo desarrolla su estilo de juego. Me parece un poco apresurado pensar, pero Billy Mascherano en la mitad de la cancha, se completa con una línea de tres volantes. Qué sé yo, me parece que con el crecimiento que ha tenido la defensa, obviamente hace falta un recambio inevitable. Para mí, De Micheli, Campagnaro, Basanta, no sé si tienen mucho camino el seleccionado. Tal vez la Copa América sea la despedida, tal vez no lleguen a la Copa América por una cuestión de edad y cronológica, y hay que ver cuál es el recambio, quienes vienen. Porque entrar de marcador central siendo joven y parte de un recambio también es difícil. Pero en la línea de volantes y en la línea de ataque me parece que contamos con un montón de material. Tal vez en la línea de defensa se incorpore un Santiago Bergini, no sé quiénes serán las apuestas del técnico. Milton Casco, no sé, realmente uno piensa en los jugadores de Newell's, además de los que la selección argentina ya tiene. Me gusta, es promisorio hacer un análisis definitivo ahora, pero es el arranque. Simplemente contra Alemania, no es poca cosa, contra Alemania, ganar 4-2 el partido, por más que sea un amistoso, ¿no? Sí. Es un amistoso que no define absolutamente nada. Joaquín Leo ya dijo que Argentina, con Di María, no le hubieran ganado la final tampoco. La prensa alemana lo están castigando también por esas declaraciones. Y ayer jugaron Estudiantes y Gimnasia, un partido súper intenso, empataron 0-0, así que con el 1-1 en la cancha, en el estadio Ciudad de la Plata, en el estadio único, pasaría Estudiantes, pero Gimnasia empató su partido y no recibió... Pasaría Gimnasia, perdón, con el 1-1 en cancha de Estudiantes pasaría Gimnasia, si es que convierte un gol de visitante. Y River jugó contra Godoy Cruz, un partido bastante distinto al que había jugado hace poquito, en el que se puso en ventaja a los 2 minutos de juego, a los 16 iba ganando 3-0. Me parece que Godoy Cruz aprendió la lección de ese partido, y apretó los dientes y trató de armar un partido mucho más incómodo para River, mucho más difícil. Me gustaron las declaraciones de Gallardo. Utiliza adjetivos o utiliza términos para hablar del partido que me sorprenden y me gustan, como hablar de frescura. La verdad, habla de el equipo no tuvo la frescura, me gusta esa búsqueda, aún en un partido que ganás y en el que fuiste mejor que el rival. Un partido parejo, luchado, disputado. River había tenido tal vez alguna situación muy clara con Pisculichi, pero la última, los últimos 20 minutos, 25, me parece que se vio un River con más intenciones de ganarlo y tuvo su premio en esa pelota parada que ejecuta magistralmente Pisculichi y va muy bien a buscar al área rival Germán Pesela. Es partido de ida de Copa Sudamericana y falta, pero River está en racha, le sale absolutamente todo. Esta es una prueba más. Decía hace dos semanas Funes Mori está en el mejor nivel de su vida y ahora lo veo reflejado en todos los medios que se lo reconocen y se lo dicen. Está muy lo destacan bien. Como, le han pegado, ¿eh? Como figura. Y me parece que más por herencia y por el apellido y porque es gemelo del delantero de River más tragicómico, porque la verdad que talento tiene, pero bueno, erró muchos goles, fue protagonista de situaciones graciosas, Rogelio, Gabriel Funes Mori y Ramiro el mellizo, así que un poco le cabía por ese lado. Hoy juega Boca con Rosario Central, sin público visitante, es la serie, juegan a la noche y después tendrán el partido de revancha. Sí, va a jugar Chávez. ¿Cómo no va a jugar ahí en Rosario? Son las 3:25, breve repaso hablando un poquito de fútbol. Castrol presentó todo el análisis de Argentina-Alemania en Basta de Todo. Confías en especialistas para estar bien informado. Elegí Castrol porque es el lubricante que protege a tu motor. Castrol es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Un nuevo parate. Parate. Ahora vamos a escuchar una canción. Basta de todo. Vamos a escuchar una canción. Basta de todo. Vamos a escuchar una canción. Basta de todo. Y después de la tanda, basta de todo. Seguimos escuchando. Basta de todo. Basta de todo, basta de todo, basta de todo, todo, todo, todo. Después de la sabe bien, pequeña princesa, cuando regresé todo quemaba, no está mal sumergirme otra vez. Temer que el río sangre y calme. Se bucea en silencio. El Kuchevaski, bienvenido. Con tanta entrega de Oscars encima, ¿quiénes son los más relajados? Los que la tienen de taquito. A mí me gusta, mucho entrevistar a Clooney porque no le importa nada. Entonces Clooney entra, viste, y vos decís, me va a vender la película. A los dos segundos te empieza a boludear. O sea, hay momentos que decís, pero no podés poner en todas las notas tanta garra, te va a hacer mal. Y además he hecho cosas al estilo de decir, bancame, George, que estoy en el corte y ya volvemos. Dale. O sea, no le puedo estar diciendo yo esto a este tipo y este tipo me lo está sentando. Su atención, por favor. Lunes a viernes, de 21 a 23. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. ¿Tenés muebles guardados que ya no usás? Vendelos en OLX. Ah, ¿te conté que me suscribí a Plan Rombo? Voy a sacar un Clio mío. ¿Posta? ¿Y está bueno? Y mira, cuota baja, gasto de entrega incluido. ¿Averigua? No, sí. No, averigua, en serio, averigua. Sí, no. Es que me acabo de comprar una zapatilla de running. Y estoy aprovechando para correr. De casa al laburo, de laburo al súper, de súper a casa. Llego a casa un poco agotado, pero no gasto nada. En un tiro lo hago. Chao. Cualquier excusa queda chica frente a las cuotas de Plan Rombo. Llévate un Clio mío en cuotas desde 870 pesos por mes. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Promoción válida en Argentina del 1 de agosto al 23 de septiembre de 2014. Consulte términos y condiciones en www.renault.com.ar/promociones. Plan Rombo, Sociedad Anónima, Euro 1744, Capital Federal. ¿Cuál es el mejor consejo para aclarar la piel de las axilas? ¿Limón? ¿Bicarbonato de sodio? No. El 91% de las mujeres vio una diferencia con DAB. Está comprobado que el antitranspirante DAB Dermoclarant ayuda a que la piel de tus axilas recupere su tono natural. DAB Dermoclarant, nuestro mejor consejo para aclarar tus axilas. Hellmann's es la más fresca. Da un acompañamiento especial. Es riquísimo. No hay otro. Yo les sé Hellmann's. Veo que a ustedes les gusta mucho. ¿Y a los chicos? A los chicos les encanta. Bueno, ¿y vos por qué la elegís? Hellmann's es irresistible. Pruébala con todo. Hola, Rosa. Nada, te llamaba porque quería que sepas que cuando fuimos al teatro con nuestros maridos, o sea, no sé, amiga, tipo, sentí que medio que estabas peleada conmigo. Digo, no me dijiste una sola palabra en toda la obra, me bajó mal. Y eso que posta. La semana pasada cuando empezábamos con esto de los calores al mismo tiempo, bueno, como que pensé que estábamos reconectadas, pero bueno, ahora con esto... Habla como quinceañera. Habla todo el tiempo que quieras. Contrata tu línea en casa desde 110 pesos final por mes y elegí un destino celular de Movistar para hablar gratis. Pedila al 0800-222-1222 o en nuestros centros comerciales. Telefónica. Válido el 1 de septiembre al 31 de octubre de 2014. Servicio sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más información en telefónica.com.ar/legales. Cuando tu vida y la de tu familia está en peligro, defenderse es poco. El Ardor, la justicia de los débiles. El Ardor, Gael García Bernal y Alice Braga, 4 de septiembre, en los mejores cines. Van Dans Bistro. Pastelería artesanal. Cocina de autor. Realización de eventos. Cava de vinos y sala de degustación. Van Dans Bistro. Teléfono 4544-7400. Sapiola 2196. Belgrano. Despegar.com te conecta con el mejor tenis del mundo. Despegá a Estados Unidos y disfrutá del US Open en vivo. Despegar.com y Delta Airlines presentan a Dani Meche desde Nueva York. El cuarto Grand Slam del año se juega en Metro. US Open 2014, del 27 de agosto al 7 de septiembre. Delta Airlines, tu mejor opción a los Estados Unidos. De Atlanta al mundo. Despegar.com. Viajar es posible. Movistar One presenta atención exclusiva en el asterisco 001. 25% de descuento en equipos y llamadas a América a precio local. Todo con planes desde $329. ¿Querés beneficios exclusivos? De One. Más información en www.movistar.com.ar/One. Lollapalooza Argentina. Un sonido Metro. Lollapalooza 2015, 21 y 22 de marzo. Metro 95.1, Radio Oficial. City y Arnett presentan Lluvia de Plata, una comedia divertidísima, polémica, con un final inesperado. Lluvia de Plata, Carola Reina, Luciano Cáceres y un gran elenco. Dirección Arturo Puer. Entradas en venta en el multiteatro y en PlateaNet. Cliente City 15% de descuento y 6 cuotas sin interés. Socios Club Arnett 15% de descuento. Participa Industrial, broker de seguros. Auspicia Abasto Shopping. Invita Citroën. Lluvia de Plata, divertidísima. Lluvia de Plata, se ruega no contar el final. Costo financiero total 3,64%. Ver bases y condiciones en citibank.com.ar y clubarnet.com.ar. Descuentos no acumulables entre sí. Actividad paranormal. Obra cumbre del género terror. Una pareja empieza a enloquecer. Están encerrados en una casa. Una casa en la que los electrodomésticos se apagan. Las puertas se abren solas y se escucha un fuerte llanto. Ay, ahí sí que me asusté, pero era mi bebé que se despertó con los pañales desbordados. Lo cambié y me fui a dormir. Ya era medio tarde para seguir con esa peli. Con Un Video podés ver películas cuando y donde quieras. Contratá Un Video desde $35 por mes y mira películas, series, recitales y documentales desde cualquier dispositivo. Tablets, notebooks, smartphones o en tu TV. Pedilo llamando al 112. Telefónica. Más información en telefónica.com.ar. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Basta de Todo. Twitter. Arroba Basta Todo. El Twitter de Basta de Todo. La mejor manera de vivir la música en vivo es en comunidad. Ahora en Basta de Todo. Reviví un buen momento del Movistar Free Music. La mejor música en vivo para la comunidad Movistar. I'm fine. José Luis Miguel. Baila, Marlanda. Luis Miguel, te bailo con Luis Miguel. Este es Poncho haciendo Please Me, sí, Please Me, ya sé, que dice Please Me a las 15:40 en la ciudad de Buenos Aires. Con un día nublado no podía ser de otra manera. Una ciudad, un país, un continente llora a un artista que nos va a acompañar y nos va a seguir acompañando a lo largo de toda la tarde. Alguno de Lista y alguno de Gustavo, ya sonaron varios que emocionan. To Go es una aplicación gratuita y exclusiva para clientes de Movistar que lleva tu número a cualquier dispositivo. La compu, la tableta, la notebook, el smartphone. Podés realizar, recibir llamadas o mensajes de texto a un celular o línea fija de cualquier compañía sin necesidad que la otra persona tenga esa aplicación. Funciona cuando estás conectado a Wi-Fi desde cualquier parte del mundo, pero siempre estés donde estés a precio local. Importante, descargar la aplicación en movistar.com.ar/togo. 15:41 decía, y es momento de conectar con los estrenos cinematográficos. La mejor música en vivo se vive en comunidad. Todos los jueves. En Basta de Todo, reviví un buen momento del Movistar Free Music. La mejor música en vivo para la comunidad Movistar. Hola, Armando. Bien, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Atención, atención, atención, atención. Hola, Armando. Fernando Álvarez. ¿Qué va? ¿Cómo le va el señor Fernando Álvarez finalmente? Buenas tardes, Carlito, Matías, ¿cómo están? Bien, ¿cómo está usted? Bien triste con esta noticia, la verdad que está como todo el mundo apesadumbrado, ¿no? ¿Sí? Más allá que fue mucho tiempo, que ya se sabía de alguna manera el desenlace, entre comillas, no deja de ser una noticia tristísima. Sí, es verdad, no deja de generar tristeza, pero sí. Bueno, ahí está su... Y verla a la mamá, ¿no? Sobre todo. Sí, igual son archivos, ¿eh? Yo no la vi todavía. Creo que había hecho una nota hoy, muy, muy... Ah, no la escuché. Ponían ahí el archivo con el título vivo, pero claro, sé que es... Imágenes viejas. Exacto, sí. Hay muchos, hoy son los Gardel encima, así que sí. La colonia artística, la comunidad musical, me parece que va a ser unánime. Y bueno, ahí lo estoy viendo a Abel Pintos también que habla, en fin. Bueno, una pérdida irreparable, pero hace 4 años que lo estábamos sufriendo. Seguro. Y bueno, hoy llega el día tan triste de la despedida. Así la despedida. Es. Final, para algunos... Aunque parezca un duplica, no lo es, porque ya ha habido una suerte de despedida en estos últimos 4 años de mil maneras distintas. Y además tenemos cine, Fer, hoy. Tenemos cine, una película que se estrena hoy, una de las tantas es Hércules en 3D. En febrero de este año habíamos visto La Leyenda de Hércules, que fue realmente mala, fea, desde todo punto de vista, con un director que se llama Renny Harlin, un especialista de éxitos de los años 80. Y en este caso, bueno, con una nueva visión de este héroe mitológico y con un protagonista también muy conocido, porque está Dwayne Johnson, que hizo El Rey Escorpión, que claro, hizo la saga de Rápido y Furioso, tipo que pone en primer plano los músculos antes que la actuación, pero que tiene un enganche muy particular con la gente. En general sus películas son exitosas. Le gusta la gente, el piderío. Que sí. Y en esta Hércules te digo que es mucho mejor que la anterior. Es una película entretenida que tiene la parte más clásica del cine de aventuras y no por eso deja tampoco de lado el tono fantástico, con un hombre que ha desparramado su nombre a modo de leyenda y bueno, cumple varias proezas, eso sobre todo al principio de la película, pero no vamos a contar lo que pasa después. ¿Está, está subtitulada y doblada en este caso? Se estrena subtitulada y doblada, está pues John 13, Hart. Es para 13, también es, ¿no? Sí, sí, no. Es hiperviolenta, hay muchas escenas de lucha. Claro, la pregunta es sobre el 3D, bueno. Si el 3D se le pone a algunas películas que no tienen mucho más atractivo que el 3D, pues porque no siempre pregunta, el 3D esa. Le suma mucho. No. Pensaba en Gravity, un ejemplo de una película con contenido que el 3D le sumaba. Le sumó por mucho. Los efectos visuales sí le sumaba. Sí. Pero muchas veces es una historia que no suma nada. No, muchas veces no tiene sentido el 3D. Acá el mayor impacto quizás pasa por el tema de las flechas, los arcos y las flechas, okay. Que está bueno, pero no más que eso. Pero igual, la película igual está buena, es entretenida. La veremos. Y dentro de muy poquito, seguro. Porque se iba a estrenar hoy, que se levantó una película argentina de terror que se llama Necrofobia, que también está filmada en 3D, y que ahí está muy bien utilizado el 3D, porque no tiene que ver con objetos que vienen hacia cámara, como decías vos recién, sino también por una expansión de las imágenes y una, bueno, se potencia lo que es la profundidad de campo. Así que eso lo vamos a ir hablando más adelante, pero da una sensación también bastante particular. Otra de las novedades es ¿cuál? Un viaje de 10 metros, una película protagonizada por una actriz de lujo, Helen Mirren. La película la produce Steven Spielberg y Oprah Winfrey, y el director es un sueco que se llama Lars Hallström, que es un hombre ya especialista en varios títulos como Las reglas de la vida y la película que hizo Richard Gere, la del perro siempre a su lado, que todavía uno la ve y sigue llorando. Y en este caso, con una familia de la India que llega a una aldea parisina para abrir un restaurante y se encuentra con algunos problemas. Pero la película está tan bien contada, tiene que ver con el mundo de la cocina, el arte culinario, pero también con el tema del choque de culturas, que realmente está muy, muy bien lograda, y sobre todo, bueno, con una actuación de lujo como la de Helen Mirren. La de Helen Mirren. Está buena, está buena, vale la pena. Y después vamos a hablar también de una película argentina también, que se llama Mujer Lobo, que tiene que ver con el terror. La vi el otro día. Yo la vi hace bastante en un festival, en Buenos Aires, Rojo Sangres, en blanco y negro, exactamente, sobre una, bueno, cacería que empieza la línea B de subterráneos de Buenos Aires, que tiene que ver con una noche de mucha sensualidad, erotismo. Es muy sangrienta, ¿eh? Hay escenas de alto contenido erótico. ¿Está logrado el erotismo? ¿La habías visto vos? Sí, la vi hace poco, no la terminé de verme. Está muy cansado y la vi en casa porque nos mandaron una copia. A mí me gustó. Me quedé dormido. Se llama Mujer Lobo, de una directora que se llama Tamae Garateui, que ya habíamos visto, creo que Pompeya de ella, que también valía la pena. Así que es otra de las opciones para ver en esta cartelera cinematográfica porteña. Y se suma también una película que es una coproducción y es El Ardor, película. ¿La viste? Que tiene, sí, la vi, con el mexicano Gael García Bernal, que en realidad es una especie de western, de película de acción, que funciona muy bien porque tiene un villano de lujo que es justamente un director de teatro muy conocido, que es Claudio Tolcachir, el de famoso Timbre 4, que hace el jefe de estos pandilleros bastante particulares, que secuestran a la supuesta novia del protagonista, que es Bernal. Estamos comunicados con el director de El Ardor, la película que está mencionando Fernando Álvarez, es Pablo Fendrick. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, acá Matías Cavito, Fernando, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, Matías, Cavito, Fernando, ¿cómo andan? Bien, ¿cómo estás vos en este día tan particular, me imagino, después de armar, producir, de dirigir, sobre todo, esperar el día del estreno, debe ser una ansiedad tremenda? Es una ansiedad tremenda, pero está pasando. Ya creo que la ansiedad más tremenda la tuve, el pico de ansiedad fue como a las 7 de la mañana cuando estaba yendo a comprar los diarios y leer las críticas. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Y cómo te fue? Porque estoy viendo críticas muy buenas que tenés un miedo, ¿viste? Todo bien, pero te ponen una estrellita sobre 5 y te liquidan. Exactamente, pero bueno, por suerte no pasó y estamos en el lugar opuesto del espectro, estamos más bien más cerca de las 5 y de las 4 que de la 1. Impresionante. ¿Y está bien decirle western? ¿Está bien señalar que tiene tintes escatológicos? ¿Qué nos podés decir vos? ¿Cómo nos vendés o nos comentás, mejor dicho, más que vender la película? Sí, es una película que tiene esos elementos, pero básicamente lo que tiene es aventura. Yo lo que le vendía a todos los técnicos y actores y a los productores es que es una película de aventura. Sí. Que nos sumerge en un lugar que no conocemos, que es increíble y que nos va atrapando y nos va conduciendo a una serie de eventos inesperados. Yo creo que la aventura, no hay nada más reivindicable que la aventura, porque en la búsqueda de encontrar cosas más profundas, pienso, para el cinéfilo que está buscando otra cosa, ¿qué te enriquece más que la aventura, que contiene todos los elementos más emocionantes que puedan haber, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y para nosotros fue una aventura muy grande hacerla. Ya la aventura, yo me acuerdo estando ahí y viendo a 50, 60 técnicos haciendo fila india por el medio de la selva con los equipos en la cabeza, miraba para atrás y decía... Una locura. Qué locurón. Claro, y antes cuando la pensaste, ¿sabías que ibas a tener todas estas posibilidades o soñabas con hacerlo con Gael y decías, pero va a ser imposible, pero no voy a conseguir coproducción y demás? ¿O todo fue Alice Braga, o todo fue sueños sobre realidades? Pasé por muchas etapas porque el proceso fue muy largo, estuve como 4 o 5 años preparándola. Así que al principio no iba a estar ambientada en la selva, ¿no? Si no me equivoco. Al principio no iba a estar ambientada en la selva, era una película igual inmensa, pero nadie la entendía, entonces tuve que reescribirla. Cuando la reescribí, lo hice en la selva y ahí pasó un buen tiempo en el cual todos pensábamos, varios de los involucrados pensábamos que no lo íbamos a lograr, y después de a poquito la fuimos construyendo, la fuimos montando, y Gael ayudó bastante en eso, y finalmente se pudo juntar. Es una coproducción entre 5 países finalmente. ¿Por qué crees que va a dar que hablar la escena sexual entre Gael y Alice Braga? Porque ocurre en un entorno bastante particular, y además porque ¿por quién la que toma la iniciativa es ella. Es interesante. Lo más, lo visto. Para vos. No, y él le gusta a todas las chicas también. Igual es la película más violenta que hiciste, ¿no? Porque le comentamos a la gente que habíamos visto en su momento El Asaltante, La Sangre Brota, y ahora esta que es la más violenta, donde hay cierto erotismo, pero también tiene que ver mucho con esta leyenda de un jaguar humano, que es un poco el personaje de Gael García Bernal, ¿no? Hay algo de eso. Yo no voy a hablar mucho más de eso porque no quiero arruinarle la experiencia al espectador, pero... Sí. Lo de la violencia tiene que ver con que es una peli de género. Me claro. gustó mucho justamente que poder meterme y ampararme en un western de aventuras, porque ahí la gente puede morir y matarse y tirarse tiros sin tener que andar justificando todo tan profundamente claro. con el realismo, ¿no? Donde una muerte es una cosa muy seria y compleja. Cuando la terminaste de ver, ¿es la peli que querías hacer? Uy, sí. No solamente es la peli que quería hacer, sino es la peli que vería yo como espectador un sábado de noche por ahí en mi casa o en el cine. Pero qué sí. bueno lo que te pasó. Sí, sí, la verdad que sí. No siempre sucede, ¿viste? Es difícil, pero la verdad que cuando la vi por primera vez en una sala de cine con todo el sonido, con el 5.1, con toda la cosa, dije, no. Volvete loco. Es bárbaro. Sí, no, técnicamente es bárbara. Pablo, ¿qué salida tiene la película? ¿Hicieron un lanzamiento chiquito, varias salas? Contanos. No, tiene una salida de 50 salas. Que bastante. Es bastante. Sí. Y estamos muy contentos con haber conseguido esa salida, la verdad. Más en un momento de buen cine argentino, ¿no? Y sí, aprovechar, que es un buen momento para decir que estamos todos haciendo películas que vale la pena ir a ver también, ¿no? Mira vos, decís por quién. Y por Damián, por Sandra, por Sara Bugliotta, por Diego Lerman. Se viene Las Insoladas, se viene Arrebato de Pablo Charri, o sea, hay varios títulos ya para los próximos días, ¿no? Exacto, es un momento muy interesante del cine argentino para mí. Bueno, la verdad, vamos a... ¿Qué mejor, no, Pablo? Hablando de esta manera, da muchas ganas de ver El Ardor de Pablo Fendrick con Gael y con Aris Braga, que estuvo en Ciudad G.D. Deus, claro, y ahí Elysium. Estaba. Y Elysium. Sí, y en Depredadores también estaba, en la película norteamericana, de ciencia ficción. Sí, son bastantes cosas. Pero producción con sí. Soy Leyenda, claro, con proyección internacional. Power. Sí, sí. Vamos a ver eso, para hasta dónde llegamos. Bueno, lo mejor, Pablo. Muchísimas gracias. Lo mejor para este día. Un abrazo y lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias, suerte. El Ardor, sí, la proyección internacional también, la puede llevar hasta otro lado. ¿Vos te gustó? ¿Gustó? A mí me gustó mucho, me parece una película muy violenta, con mucho clima. Ya esas películas que te van enganchando hasta el final, cosa que no es poco y que me parece, aparte, está muy bien filmada, ¿no? Claro, la violencia, momento. Pienso, hoy no excluye casi a nadie, ¿no? Relato Salvaje es un ejemplo, ni hablar de... Tarantino, como la utilizó para divertir y no para echar gente del cine, y ya no es solo para un nicho, ¿no? La violencia está muy incorporada, no solo a la vida, sino que en las películas cada vez aparece como algo más natural, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. A veces desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de cine de género, con reglas propias, como dijo Pablo, y dentro de esos límites me parece que se puede jugar muchísimo. Bueno, gracias, Fer. A ustedes. ¿Está todo listo? Está todo dado. Bueno, vamos directamente a salir del cine. Ojo derecho, Carolines presentan el mejor tenis del mundo. Torneo US Open 2014, en vivo desde Nueva York. El cuarto Grand Slam del año se juega en Metro. Delta Airlines, tu mejor opción a los Estados Unidos. De Atlanta al mundo. Despegar.com. Viajar es posible. Buenas tardes, ¿cómo les va? Soy yo. Ah, mira vos, lo tenemos a Daniel Michel. Cuento a la gente que no sabe cómo funciona el tema del tenis. Falta Michel. El tenis tiene dimes y diretes. El tenis tiene dimes y diretes. Y acá no guardamos ningún secreto. Buenas tardes, soy yo. Saludamos a Dani Miche desde Nueva York. Me encanta saludarlo al querido Dani. ¿Cómo le va, Dani? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Matías Cabo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Qué hace, Dani? Ayer te veo un rato de... ¿El tenis? De Nole contra Murray en una jornada pletórica de deportes. Sí, no te lo veo entero. Pero, ¿y ahora están jugando Cilic ahora o juegan un ratito? Sí. Cuando Cilic ahora le gana 5-2 a Verdi y saca para hacer Cilic de la generación del 88 que dio a Del Potro y Arne Ulvis, un jugador Marin Cilic que tuvo algunos problemas físicos en su carrera, pero que cuando estando bien como está ahora es un jugador muy peligroso. Y a la noche el plato fuerte, Roger Federer jugando a partir de las 9 de la noche la de la Argentina contra Gael Monfils, la Pantera Negra, el lugar que va a quedar para las semifinales. Ayer, lo dicho, ganó Novak Djokovic en 4 sets, jugó bastante bien el serbio, algunas duditas en el segundo set, pero también jugó un muy buen partido Andy Murray. Ha cambiado mucho Andy Murray desde que lo tiene Amélie Monnier, está mucho más agresivo, juega mucho más intensidad, está devolviendo el saque más adentro de la cancha, es un jugador más completo. Pasa a veces, uno se pregunta por qué jugadores que son tan buenos deciden cambiar. Le ha pasado en su momento en otro deporte, por ejemplo a Tiger Woods con el golf, que cambió el swing siendo el número uno del mundo, y a veces quieren mejorar y para mejorar necesitan invertir y cambiar, que no es fácil, y es lo que ha hecho Andy Murray, que con Ivan Lendl llegó a ganar 2 Grand Slam, el US Open y Wimbledon, después acabó la era Ivan Lendl, ahora está con Amélie Mauresmo, y la francesa, que fue una jugadora que habitualmente jugaba el tenis ofensivo, le está inculcando eso, ir más a la red, de no ser tan pasivo, de no ser solamente un jugador de contragolpe, sino también convertirse de vez en cuando lo deja el rival, en un jugador de ataque. Y ayer lo hizo contra Djokovic, pero el serbio está muy, muy fuerte de la azotea, de la cabeza, y terminó ganando en 4 sets para jugar una de las semifinales contra Kei Nishikori. Increíble, sí. Con Dante Bottini. Y ahora todos hacen la nota de el entrenador argentino, pero Miche siempre un paso adelante. No es un paso adelante, pero Kei Nishikori no apareció ahora. ¿Vos sabés quién me dijo a mí, ojo con Nishikori? ¿Quién? Gato Gaudio. Gato Gaudio, en esas tantas vueltas de su vida que quiso regresar al tenis, fue a jugar un Challenger. Creo, si no fue en Sunrise, a donde se va a jugar a la Copa Davis, pega el palo, cerca de Miami, y en la primera ronda le tocó Kei Nishikori, que tenía 17 años, de la academia Nico Olivieri, y le ganó a Gato Gaudio ese partido, y todo el mundo se reía, Gato Gaudio pierde con un ponja que no lo conoce nadie. Y tiempo después, no mucho, poner unos meses después, cruzándomelo a Gato Gaudio en algún lugar, me dijo, ¿sabés que hay un ponja que de la academia Nico Olivieri, que lo tiene un argentino, que va a ser muy bueno? Y así es, Kei Nishikori, que ya es número 9 del mundo y que puede ser 5 si termina ganando el título. Claro que para esto tendrá que ganarle a Djokovic la semi y en todo caso después a Monfils, Federer o Cilic o Berdych, el que pase en la final. Una final, ayer muy piola Novak Djokovic cuando terminó el partido, le hace la nota John McEnroe, que es uno de los comentaristas de la televisión norteamericana, y dice, bueno, una final con Nishikori. Y dice, y es una final muy importante para Japón y para Uniqlo, la marca que nos viste. Enseguida metió el chivo, porque la marca japonesa, obviamente, es la que le pone la pincha a Nishikori, por supuesto también la que hizo una gran inversión en dinero para tener el contrato de Novak Djokovic, cuando Sergio Tacchini, la marca que vestía a Nole, se fue al bombo porque no le pudo pagar las regalías por ser número uno del mundo. Así que una linda semifinal para el sábado. Recordamos, chicos, que el US Open ha cambiado, que la final se juega el lunes, entonces ya no existe más el Super Sábado. Mañana juegan las semifinales de mujeres, Joanne Peng contra Caroline Wozniacki y Serena Williams contra Ekaterina Makarova, solamente las chicas mañana. El sábado las dos semifinales de varones, Djokovic y Nishikori, la de la tarde seguramente, y la de la noche quien gane de Siric y Berrich contra quien gane de Federer y Monfils. El domingo la final de chicas, y el sábado, el lunes, perdón, a las 5 de la tarde, hora de la Argentina, a las 6 de la tarde, perdón, hora de la Argentina, a las 5 de Nueva York, la final de varones. Recién el lunes la final de varones. Bien. Así está el panorama completo en este cierre del US Open. Dani, te mandamos un gran abrazo y mañana la hacemos más completa. Dale, abrazo grande, chicos, que anden bien, ¿eh? Dale, que le vaya muy, pero muy bien. Hasta luego. Despegar.com y Delta Airlines presentaron el torneo US Open 2014. El cuarto Grand Slam del año, con Dani Miche desde Nueva York, se juega en Metro. Delta Airlines, tu mejor opción a los Estados Unidos. De Atlanta al mundo. Despegar.com. Viajar es posible. Empiezo. Bienvenido, bienvenido, como me gusta. Guantanamo. Bienvenido, bienvenido, como me gusta. Guantanamo. Guati, guati, guati, guati, guati, guati. Ya sé de quién estás hablando. Valderino. Bienvenido, bienvenido, como me gusta. Guantanamo. Metro. Innovación. Evolución. Tendencia. Innovación es tendencia. Vivís en un mundo dinámico. Actualizate. Cambialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de todo. Espacio publicitario. No somos nadie. 4-2 al campeón y en Düsseldorf. ¿Qué se vio? El intento de salir jugando, aún con errores, hubo pérdidas. Hubo un entrenamiento, pero imagino mucha charla, con Tata Martino planteando esa prioridad de salir desde el fondo con balón dominado. El futuro del seleccionado argentino es muy bueno. Este proceso, con nuevo entrenador también, parte desde otro lugar y es la dimensión descomunal que ha alcanzado Di María. A ver, Messi es el mejor, pero yo me acuerdo que la frase era: hay que construir un equipo alrededor de Messi, después de Sudáfrica 2010. Ya no es esa frase. ¿Pero por qué? ¿Porque Messi es menos jugador que antes? No, porque los que lo acompañan han mejorado, son mejores. Quizás al bajar la Messi dependencia, aumente el rendimiento de Leo. No somos nadie. Con Juan Pablo Varsky. Lunes a viernes de 6 a 10. Un programa con marca registrada. Metro 95.1. Sonido urbano. Ya está. Se terminó el día. Estás con pocas energías y cansado. Es hora de darte un gusto, de llenarte de sabor y llegar a tu casa con buen humor. Pasá por Automat y disfruta el regreso de la triple bacon a solo 25 pesos. Y la hamburguesa con queso y cuatro ofertas más a 15 pesos cada una. El triple de sabor a un precio increíble. Qué bueno que viniste a McDonald's. Válido del 1 de agosto al 31 de agosto de 2014 en todos los McDonald's de la República Argentina. Promoción no combinable ni acumulable con otros beneficios, descuentos y o promociones. Con Asatec.com, aprovechá la promo 2D y conocé dos destinos al precio de uno. Además, pagalo hasta en 12 cuotas sin interés con más de 30 bancos. Conocé Miami más Cancún por solo 9.397 pesos. O conocé Roma más Estambul por solo 8.907 pesos. Solo en Asatec.com. Asatec. Bases y condiciones en Asatec.com. Conoce Snapdragon y participa por un Sony Xperia. Ingresa en movistar.com.ar/comunidad. Mira el video y aprende todo sobre estos procesadores. Contesta la trivia y participa por un Sony Xperia Z1 para que puedas comprobar vos mismo cómo funcionan. Movistar. Vigente del 1 al 14 de septiembre. Más información en movistar.com.ar/comunidad. Cada Lola tiene su historia. Viví la tuya. Lollapalooza 2015. 21 y 22 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Compra tus pases en preventa 1 en topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés hasta 6 cuotas sin interés. Lollapalooza. Mucho más que un festival. Auspicia Unicenter. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Agua y jugo de fruta natural. Agua Fruta es rica y familiar. Agua Fruta. Agua Fruta. Aguafrut de Nestlé Pureza Vital, naturalmente riquísima. Hola, estamos acá con los chicos patinando en medias por toda la casa. Y nos vendría bien una canción para ensayar algunas pruebas. ¿Nos pueden pasar un tema bien arriba? Gracias. Nuevo Ala Progress, con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso en las prendas blancas como las medias. Pedir un aumento, llamar un taxi a la madrugada o querer salir con la hija de tu jefe. Las grandes decisiones empiezan con una segunda opinión. Todos los miércoles, la comunidad Movistar te pone en contacto con perros de la calle. Porque cuando nos juntamos, tomamos mejores decisiones. Movistar, compartida, la vida es más. Movistar.com.ar/comunidad. Revista El Gourmet. Este mes, Takehiro Ono prepara platos marinos de Oriente y Occidente. Tarde de postres en el nuevo local de Pamela Villar. Tragos con vodka y 30 recetas coleccionables. Revista El Gourmet. La suma de los placeres. Se viene Mediamorfosis Transmedia, el primer evento de la región donde los cerebros más innovadores del mundo se juntan para decirnos hoy cómo serán los medios de mañana. Inscribite en mediamorfosis.net. Los cupos son limitados. Auspicia la UAI, Universidad Abierta Interamericana. El futuro sos vos. El sábado 6 de septiembre, Armada Music, el mayor sello de música electrónica del mundo, vuelve a Buenos Aires con sus máximos exponentes. Armada Fest presenta Andrew Rayer, Orjan Nielsen, Marlo y el local Tomás Heredia en Mandarin Fest. Entradas a la venta por Sistema Ticketek. Gordo, cambiate, dale que tenemos que ir a comprar la lámpara. Tranquila, ya me ocupé. Si no te moviste de la casa en todo el día, dale, cambiate. Y ya la pagué también, por internet. No seas mentí. Ahí está, llegó. Te toca bajar a buscarla. Yo la fui a comprar. Tus clientes están en internet. Tu negocio también debería estarlo. Te presentamos Sucursal Online, una aplicación de Telefónica Negocios que te permite diseñar y publicar tu página web, incluyendo carrito de compras, integración con medios de pago y mucho más. Descubrila ingresando en telefónica.com.ar/negocios. Además, tenés 3 meses bonificados. Sujeto a disponibilidad técnica, comercial y geográfica. Más información en www.telefónica.com.ar/negocios. Zambayoni festeja su cumpleaños el 12 de septiembre en Palermo. Sala Siranush, Armenia 1353. Anticipadas en Ticketek y en el lugar. Zambayoni, viernes 12 de septiembre, Sala Siranush. Publicitario Metro. Estás escuchando Basta de Todo. Noticias en línea. Music News. New Order confirmó nuevo álbum. La agrupación de Bernard Sumner firmó contrato con el sello Mute para volver a los estudios. Si bien no se sabe la fecha de lanzamiento, el cuarteto ya tiene compuestas alrededor de 8 canciones. Economía. Fuertes subas en las tarifas de gas. Por la quita de subsidios, las facturas comenzaron a llegar con aumentos de hasta el 650%. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, defendió los aumentos y afirmó que el que consumió menos mantuvo la tarifa. Tiempo. Cielo parcialmente nublado. Para mañana se esperan lluvias. Una mínima de 16 grados y una máxima de 19. Noticias en línea. Metro. No creas, se sabe que no creas todo lo que te dicen. Se sabe que la finita llama a los payasos y la pata del campeón. Los tipos dicen así, se sabe que dicen así. Tiene ganas de calentar la pava, ¿no? Se sabe que la finita llama a los payasos y la pata del campeón. Campeón, campeón. You. Vamos a tener que jugar y para eso vamos a abrir el teléfono y alguien va a llamar. Atención, adivine la frase. Adivina esto. ¿Soy caprichosa? Sí. Y me gusta el plim plim. Me gusta el... No, Cabito, no. Plim, no, plim. No. Dos sílabas. Basta. Me llama la atención que le quieren sacar plata por un divorcio. Soy caprichosa y me gusta el plim plim. Pollo. Pollo. Pollo. Puede ser. Rafa. Dijo una vez Fernando Bravo, a Carrizo no le llego ni a los... Talones. No, otra. Otra palabra no sea talones. No le llego ni a los... Bigotes. O a los anteojos, no. A los huevos. No, Rafa, no. Basta de todo. Sangre de Fuerza Natural, lo que suena de Gustavo Leblé, es el lugar ideal para disfrutar de increíbles desayunos y meriendas. Encontralos en sus locales en Colegiales, Palermo, Chacarita, Belgrano, Caballito, Recoleta y ahora el nuevo Leblé en Almagro, Mario Bravo y Tucumán. Delivery en todos los locales. Conoce más sobre sus productos en leblé.com.ar. Y junto a nuestros amigos de Quilmes vamos a comenzar la búsqueda de las piezas claves para el asado del encuentro y para disfrutar de una cerveza helada, bien fría, al lado de la parrilla de la radio. Hoy queremos encontrar a ese oyente que nos toque algo con la guitarra, que nos cante, que nos interprete algo. Un fogonero, Matata. Brevemente. Parrilla, Quilmes y Basta. Ahora, demostrale a Basta de Todo por qué tenés que estar en el asado del encuentro Quilmes y ganate un lugar el último jueves del mes. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Cuidado, cuidado, cuidado. Me hace una cosa, tengo un brazo de tira, pongo un poquito de carbón, prendo la parrilla y pongo la tirita de asado. Pongo la tirita de asado. Ya a esta hora yo estoy para un asadito de tira. Bien, bien cocido. Carne tierna. Y veo la parrilla. Y ni loco, yo voy a estar acá prendiendo el fuego. Le tengo mucha bronca a la gente de Quilmes porque... ¿Por qué? Dígalo, exprésenlo, manifiéstelo. Esperar un mes para este asado me parece... Es el asadito esperando, es el asado. Lo estamos esperando y por eso vamos a buscar a alguien que nos ilumine con alguna canzoneta, que nos acompañe con algunos versos. Por eso saludamos en primer lugar a Nahuel. ¡Hola! Hola, Matute. Nahuel, ¿cómo andás? ¿Todo bien, y vos? Bien, viejo, me alegro. ¿Cómo, todo bien? ¿Cómo estás? Todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? ¿Te gusta el asado? Un poco ¿el día de qué? Sí, está un poco triste, lógicamente. Ah, claro. Sí. No había entendido, perdón. ¿Te gusta el asado? Sí, me encanta el asado. ¿A qué se dedica, Nahuel? Fotógrafo. Correcto. Y además, ¿toca qué instrumento? Guitarra criolla, en este caso un poquito gastada por la vejez, pero... Porque hace mucho que no la agarrás. ¿Hace cuánto tocas? No, toco hace varios años, pero aficionadamente. Ok, ¿cuántos años dijiste? 27. 27, toca hace varios años, nunca una banda, nunca un grupete de amigos que tocan. Y más o menos, ¿viste? Pero se fueron disolviendo las cosas, cada uno se fue por su lado y ahora recién estamos volviendo. Hace el sábado pasado fue el primer ensayo y... Claro, pero mientras tanto las fotografías sociales, ¿qué hacemos? ¿Periodismo? Y yo en realidad me dedico más a lo que sería la parte artística, ¿viste? Lo... artística por poner una etiqueta, pero serían trabajos personales, ¿viste? Y, claro. Y todo lo que es fotografía social, evento, todo eso para mantener lo otro. Claro, pero no entiendo lo que es lo que me dijiste al principio, no entendí. Claro, que serían trabajos personales lo que hago. ¿Qué es un trabajo personal? Y un trabajo personal sería manejar un concepto. Por ejemplo, ahora estoy haciendo un trabajo que se llama Los Ojos Cerrados, entonces fotografío... ese concepto, ¿viste? Cerrar los ojos, reflexionar, abrirlos y encarar la realidad. Entonces, lo que estoy haciendo es fotografiar gente con ojos cerrados y retratos, básicamente. Entiendo, entiendo. No entendía, por eso quería saber. Está y además, bueno. ¿Cuándo va un asado? ¿Saca la guitarra? ¿Desenfunda? ¿Tiene guitarra fácil? No tengo guitarra fácil. Conozco casos de guitarra fácil, ¿eh? No. Que saca siempre, voy a decir, bueno, no sé si siempre. Estamos para escuchar el repertorio. Pero sí, mucho, yo sí, en realidad. Pero no todo el asado está siempre. Así que le cuesta sacar y le piden o no te piden en un asado. No me piden porque soy más bien tímido, ¿viste? No. Bueno, no, en este asado deberá sacarse la timidez para tocarnos algo. ¿Qué vas a tocar? ¿O querés arrancar directo? Arranco directo. ¿Sí? Arranque directo, dale. Nahuel, para ver si se suma el asado de Quilmes que hacemos el último jueves de cada mes. Buscamos uno, tenemos tres que van a tocar algo y nos van a acompañar. Dale, ahí va Nahuel. Listo. Oye, el teléfono en la dale. Mesa. Bien. Yo conozco este lugar donde revientan las estrellas. Sí. Los rayos X no penetran. Los oscuros vidrios de una limusina. Ahí está, la está rompiendo. Te rescataré. Nahuel, ha llegado el momento, es el final. Ese es la voz, esto. Escúchame, si te pedimos, te vamos pidiendo temas, los. ¿Lo sabés más o menos? ¿Tenés un popurrí de temas más o menos hechos, ensayados? Uy, si me pedís ahora, no sé. No, no, pero largó con ese y ahí estamos. Bueno, Nahuel, anotamos tema de Cerati, Cocó y vaya que lo hizo correctamente. Un abrazo, Nahuel. Muchas gracias. Gracias. Adiós. A vos, por favor, suerte. 4:24. No sé si cortó o no cortó, si apareció o si se fue, pero tenemos a alguien más. Es Julia. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Bien, ¿cómo estás, Juli? Hola, Julia. Muy bien, todo bien. Me alegro. Muy contenta de estar hablando. En serio, y nosotros no sabés lo que nos alegramos. ¿Qué edad tenés, Julita? 29 pirulines. ¿A qué te dedicas? Soy comunicadora, en este momento estoy desocupada, así que cualquier alma bondadosa que... ¿Comunicadora en qué área? Comunicadora social, hice publicidad, un poco de diseño gráfico, un poco de todo. Ok, ¿y no estás trabajando hace cuánto? No, y como 3-4 meses. Ah, un tiempo. ¿Y está en pareja, Julia? Sí, sí. ¿Con quién? ¿Quién es con ese Pablo, atorrante? Me está escuchando, le mando un beso enorme. ¿De dónde lo sacaste a Pablo? De amigos del barrio, si te cuento la historia, muy larga, pero desde los 17 años estoy... Con idas y vueltas, ¿no? Claro. ¿De 1 a 10 cuánto lo amas? ¿De 1 a 10 cuánto lo amas? 10, obviamente. ¿No lo amas? ¿Y convive? ¿Tenés mascota? Sí, sí, conmigo. Opa, 29, convive. ¿Y él labura? Sí, sí, él está en la fábrica donde hace sus shampoo para perros, se dedica al área cosmética. Bien, pensé que era músico también, pero sí, no. Sí, también es músico. Ay, me va. ¿Y qué sí, toca él? Sí, toca la batería de él. Muy bien, tiene que tener una banda, porque la batería sí, es el instrumento estamos, que solo estamos, no va. ¿Está sí, en una banda los dos? Sí, sí, con mi padre también, que toca la guitarra. ¿Tu viejo? Una cosa familiar. ¿Tu marido? ¿Vos y quién más? ¿Cómo? ¿Tu viejo, tu marido, vos y quién más? Y un bajista que está ahora en receso, se llama Luis Blanco, y tenemos que reincorporarlo, porque tuvo un problema de salud. ¿Y qué música hacen? Y más que nada, hay algunos temas propios, pero covers, somos muchos de los Beatles, onda blues, funk también, música okay. negra. ¿Y vos tocas la guitarra negra? Sí, sí, sí. Y entonces tóqueme la guitarra un poco, a ver si se viene al asado. Vamos. Y me saca la guitarra fácil que hay en ella. Es Julia. A ver, para que me acomode un segundo. A ver, se acomoda Julia. Ahí vamos. ¿Cómo no? Uy, se le cayó todo. Se mató. No, apoyó todo y se cayó el teléfono. Vamos. Pero no hay ¿Hola? ¿Hola? Sí, ¿qué tal? Encantado. La verdad, Luca. Tenía 8. Perfectamente, perfecto. Así, se escuchaba ¿verdad? Claramente, sos la vocalista de esa banda, vos. Sí, sí, me encanta cantar. No sé si te hacen coros alguno de los muchachos. Sí, sí, me hacen coros, sí. Bueno, sí. Julia, Stand By Me, quiere venirse un asado, ha cantado, tiene una banda, y mira si compartimos el asado con una niña, en este me caso. Me encantaría, mi sueño es un asado con Cabito, lo adoro. Ah, ahí vas a tener un asado con Cabito. No, va a comer, va a comer unas mollejas en tu espalda, aparentemente. Putita. Por favor, te lo pido. Bueno, Juli, beso grande. Bueno, un beso enorme, chicos, los quiero. Un beso, linda. Hasta luego, que le vaya muy, pero muy bien. Y tenemos un último participante. ¿Qué se llama como Matata? Se llama Richard. Hola, Richard. Hola, Ricardo. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, viejo? ¿Bien? Por Dios, qué alegría. Le va a alargar. ¿Cuántos años tenés, Richard? 35. 35 pirulos. Y esa voz de falso y vino, ¿no? Sí, le hemos dado, tenemos una noche encima, sí. Es Rodolfo Zapata, ¿no? Yo te dejo pensando. ¿Ves? Es Rodolfo Zapata, no vamos a laburar, no vamos a laburar. Cantame claramente. No laburó un cachito, ¿eh? ¿No vamos a trabajar? Sí. Mirá, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Temazo. Sí. No, el alimentario popular argentino. Ay, pucho y whisky en esa voz, carajo. El whisky lo largué, pero... Se la pusieron completa, pará, por favor. Le dieron un buen trabajo, pero tiene a la miseria toda la parte de abajo. Claro. ¿A qué se dedica, Ricardo? Yo laburo así un poco con la música en algunos bares y... Bien. Y pintor, pinto casa. Tengo la misma profesión que Dalí, pero con rodillo. Claro, es lo mismo, es surrealista. Es lo mismo, pintor. Casa surrealista, supongo. ¿Y en los bares logra juntar un manguito? ¿Le pagan un manguito? Más o menos, estamos peleando. Somos como una secta. Pero te presentás con una banda, vas y tocas con otros, no sé cómo... Tengo una banda, sí, y después laburamos solista. Tengo una banda que se llama Sentimental Porno. Sentimental Porno, lindo. Se escribe todo junto, sí. ¿Y qué hace? ¿Qué tipo de música hacen con la banda? Hace una fusión del tango, rock, una mezcla... Como meter la música popular argentina en una licuadora y sale Sentimental Porno. Ok, y escúchame, ¿solista qué temas haces? Y yo escribo canciones, yo me tiré a hacer la mía, ¿viste? Yo cover, hago canciones de cover, pero no muy conocido, me tiro más a hacer canciones mías. ¿Y qué tango, tipo de canciones haces? Rock and roll, de todo un poco. Mira, ¿y qué tipo de canciones haces? Y qué sé yo, cómo explicarlo, ¿no? Están entre el tango y el rock, ¿viste? Baladas, okay. Hay algunas milongas, hay algunos candombes. ¿Y con qué canción te vas a presentar esta tarde con nosotros? Y ahora voy a hacer un tanguito que le escribí a Diego. ¿A Diego qué? ¿A Paul? A Maradona, Maradona. Un tanguito para el Diego. A ver, tema propio primero, uno de Gustavo, después Stand By Me, y aquí esta canción de Ricardo. Gracias. Vamos. Ahí va. Larga todo. Upa. Todo remendado. Salió pa' la cancha, buscando revancha pa' nunca aflojar. La hinchada lo aplaude, corea su nombre, y ahí como un hombre se pone a aguantar. Aguanta cuetazos, la yuta, locura, cuando la milonga se pone a bailar. La ñata rezonga, la gola se tapa, y ahí su garganta le pide escabiar. Aire, aire, necesita para respirar. Aire, aire, con tus goles me pondré a soñar. Aire, aire, si en tus ojos se ve esa diez en la espalda y el celeste y blanco grabado en tu piel. Toma, sí. Me encalo polla, los pibes lo bancan. Déjelo cantar. La diez en la espalda parece un puñal. Y cuando la zurda pisaba el potrero, temblaba Inglaterra, se viene papá. Aguante pelusa, tira una gambeta. Tapale la jeta a los que hablan de más. Y cuando el silencio dormite los yuyos, la zurda en su embrujo lo despertará. Aguante pelusa, irá una gambeta. Tapale la jeta a los que hablan de más. Cuando el silencio dormite los yuyos, la zurda en su embrujo lo despertará. Aire, aire, aire. Y ya la sabemos, necesita, ¿no? Aire, respirar. Aire, aire, aire, con tus goles me pondré a llorar. Muy bueno, muy bueno. Maestro, pero estamos hablando como hombres, no, y tranquilo. Como seres humanos. Pero, le pido, no te va a contestar, pero no te va a contestar. Pido... Es un motor. Celeste y blanco grabado en tu piel. ¡Un aplauso! Porque no va para nadie, ¿eh? La va a cantar entera, ¿eh? Es que no está escuchando la radio. Largó y dejó la vida. ¡Vamos, carajo! Son insoportables. ¡Parado! Muy bueno, muy buena la letra, ¿eh? Me gustó mucho. Gracias, muy amable. Y aparte la impronta tanguera, que no solo está en la letra y en alguna terminología, sino también en tu fraseo, en cómo cantás vos. Está buenísimo, muy bueno, che. Muchas gracias, muy amable. Por favor, ahí estaba hablando, tenía una serie de canciones, hablé con un muchacho que me entendió en el teléfono. Y bueno, la abuela, yo siempre que. Enrique, ¿no? Laburaba. ¿Me escucha? Sí, sí, sí, claro, sí. Laburaba pintando y eso lo escuchaba siempre y en algún momento fantaseaba, ¿no? Claro, sí, comercial con nosotros. Otro día la seguimos charlando, pero en una de esas, ¿te querés venir un asado? ¿Cómo no voy a ir? ¿Cómo no va a venir? Es el último jueves de este mes. No me cortes, quédese ahí, que tenemos que decidir. Cuando tengo mucho frío, me acuesto con dos cobijas, me pongo una nueva abajo y me echo una vieja rejilla. Pero ahora me estás recitando, Ricardo, ¿qué me estás diciendo? No entiendo nada ya. Tremendo. Clima de tensión en el estudio, porque es momento de tomar una decisión final. Sí. Ha cantado Nahuel. La cúpula. Aire, aire. Con guitarra. Aire, aire fue Ricardo. Sí. Y en el medio, Julia, Cabito, quien muere por comerse un asado con vos. Y yo le prometo casi que unas mollejas serán cortadas con papas fritas. En mi espalda. No, en la espalda de ella. Ah, en la espalda. Vos comés sobre su espalda. Ok. Desnuda. Bien, para que quede claro, en el caso de que sea chimichurri elegida. En general somos tres aquí, para que el voto no sea repetido. Somos dos. Así que va a haber un voto del control. Yo no sé si es Chucky. Chucky vota. El que va a votar, pero no puede votar uno, dos o tres. Ni en pedo. No vota, ok. Bueno, no vota. No vota Chucky. Guati, me parece que. Va a votar Guati porque es el más viejo de todos nosotros. Representante musical. ¿Guati quiere votar? ¿Te matamos? ¿Te querés morir? Vote, Guati querido. No se estaría escuchando al aire lo que estás hablando. ¿Ahora? Es que fueron los tres realmente muy buenos. Sí, pero es a esta verdad. Altura del certamen. Sí, como dice Cabo, a esta altura del certamen hay que definir por uno. Voy a inclinarme mi voto por el número 3. El número 3, Ricardo, es el que vota al número 3. Cabito. Yo dado las... Yo estoy entre dos candidatos, sí. Estoy realmente no me definí todavía. Dado las características de lo pedido que había sido medio un asado tipo fogón, que interprete canciones de asado, voy a optar por la participante número 2 sin dejar de aclarar que me parece un tangazo. Está bien, no hace falta aclarar, hay que elegir acá. Elegí por quedar bien con medio mundo no era el objetivo. Elegí en pos de lo que habíamos acordado nada más, eso, simplemente. Sí, y yo tengo dudas con los últimos dos participantes también, los que han recibido dos votos. Me gustó el primero igual, me gustó más que ustedes, que los vi con una mirada. No, tengo dudas. Acaso torcida, yo también, Rafi. Por eso es que este es el momento para decidir qué viene. Al asado de Basta, el último jueves del mes, gracias a nuestro amigos. Soy el elegido de Quilmes. No, en este caso no. Quien viene al asado de Basta, el último jueves del mes, tengo que repetir 10 veces lo mismo, ¿no? Sí. ¡Vamos a la pausa! ¡Vamos a la pausa! Y los gomazos bailando. Quien viene al asado es Julia. Con su voz tremenda va a venir y tal vez se anime y cante con nosotros. Gracias, Ricardo, me encantó el tango, me gustó mucho el tango, me gustó la letra, me gustó el lunfardismo, cómo cantaba él también, estuvo muy bueno, aparte una letra propia, no un cover. Bienvenido, pero termino eligiendo a Julia, la verdad, opino igual que vos. Así que agradeciendo a los amigos de Quilmes que nos acompañan siempre para el asado del encuentro, ya tenemos el primer invitado, es un oyente y se llama Julia. Asado, cerveza y basta. Puede haber un encuentro mejor cada jueves. Participá en Basta de Todo y ganate un lugar en el asado del encuentro Quilmes. Los últimos jueves de cada mes. Quilmes, el sabor del encuentro. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Basta de Todo. De 14 a 18, la tarde tiene nombre y apellido. Basta, basta. Basta, basta, basta, basta. ¿Qué? ¿Vas a escuchar otra cosa? Basta de todo. Metro. Fusión es conexión. Metro. Conexión. Fusión. Actualizate. Metro 95.1. Radio. Sonido urbano. Estás escuchando Basta de Todo. Espacio publicitario. Si René te dice que estamos de fiesta, pedí ya la clave de Wi-Fi. Mercado Libre festeja sus 15 años con 15 mega ofertas por día. Miles de productos con descuentos de hasta un 50%. Envío gratis y hasta 15 cuotas sin interés. Apúrate, entrá ya a Mercado Libre y disfrutá de esta gran fiesta de precios. Yo te avisé. Escuchaste bien, 15 mega ofertas por día festejando los 15 años de Mercado Libre. Mercado Libre.com. Lo que ves y sentís, lo escuchas y quieres, todo va al mismo lugar. Para hacer un as al volante, haga calor, circules despacio o te despeines, usá siempre el casco. Encontrá este y más consejos en asesalvolante.com.ar. YPF, nuestra energía. Hola, Estamos acá con mis amigas y queríamos pedir un tema bien arriba para bailar en medias en el living, en el patio, la cocina y por toda la casa. Gracias. Nuevo Ala Progress. Con 3 veces más agentes de limpieza profunda, remueve las manchas más difíciles con un único producto, incluso en las prendas blancas como las medias. Me di cuenta de que tengo muchas cosas guardadas que ya no uso. Entonces entré en OLX, las publiqué gratis y las vendí sin pagar comisión. Nunca creí que iba a ganar plata tan rápido. Y sí, en OLX vender es fácil. ¡OLX! ¡OLX! Se viene Personal Fest 2014. El festival de música más importante de Argentina cumple 10 años y hacemos gran festejo, gran. Arctic Monkeys, Calle 13, MGMT, Mochiva, The Guys, Soja, Molotov y más. Entradas en topshow.com.ar. Compra tu abono a precio especial de preventa. 3 cuotas sin interés con Mastercard. Personal Fest 2014. 8 y 9 de noviembre, Club Jeva San Martín. Entra en personalfest.com.ar y entérate de las últimas novedades. Personal, cada persona es un mundo. Consulta términos y condiciones de la compra con tarjeta Mastercard en los puntos de venta adheridos. ¿Cuál antitranspirante elegirías? ¿Uno que te mantiene seco o uno que te mantiene seco y protege tu piel con un cuarto de tecnología humectante? La decisión es fácil. Más cuidado es mejor. Elegí antitranspirante Dove Men Care. ¿Tu sitio no tiene visitas? ¿Querés ver qué pasa en tu negocio mientras vos no estás? ¿Sabés cuántas cotizaciones enviaste el último mes? Telefónica Negocios te invita a realizar un test para descubrir las aplicaciones y servicios que te ayudan a responder estas y otras preguntas. Ingresá en telefónica.com.ar/negocios y entérate más. ¿Soñaste con tu negocio? Telefónica te ayuda a hacerlo crecer. Anímate a cambiar tu futuro. Wall Street English te regala 5 clases con profesores nativos certificados, a tu ritmo, en tus horarios y con tu nivel de inglés. Entra a cambiatufuturo.com.ar y reserva ya tu lugar. Wall Street English. Movistar One presenta atención exclusiva en el asterisco 001, 25% de descuento en equipos y llamadas a América a precio local. Todo con planes desde $329. ¿Querés beneficios exclusivos? The One. Más información en www.movistar.com.ar/one. Por más de 30 años, en Solo Deportes, te ofrecemos la mejor atención, mejor postventa y un amplio stock. Solo Deportes. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando Basta de Todo. Estamos aquí con nuestros invitados, Ilia Curiaki and the Valderramas, más conocidos como Dante Spinetta, Emma Corviler. Gracias por venir, muchachos. Gracias por invitar. Por favor, gracias. Un placer en esta eterna gira mediática que han emprendido y con el Pochoclero Disco DVD que me han dado. Es el Pochoclero porque viene en un envase, claro, muy bonito. En un envase la tipo bolsa que parece pochoclo. Una bolsa de pochoclos. Una bolsa de pochoclos. Es Aplaudan en la luna. En la luna. En la nuca. Aplaudan en la cara. Qué feo sonó aplaudan en la nuca, ¿no? Aplaudan en la nuca. Es un amor homosexual. Sopleteame la nuca. Lo sopla el dúo. Mirá que me pidieron cosas, pero aplaudime la nuca. Es una novedad. Es una novedad. Bueno, Aplaudan en la luna se llama el CD DVD que lo tiene inmersos en una gira sensacional de presentación, sí, por todo el país. Sí. ¿En qué está esa gira en este momento? Bueno, estamos cerrando una bola de fechas, creo que hay como 23 shows. Está la parte que miras para atrás a ver si te dicen Córdoba, sí, ¿cuándo? Y los de atrás, sí, empiezan a mirar entre, sí, ellos. Ahí viven, se el negro se está atando los cordones en este momento. Creo que arrancamos el 13 en Rosario, el 14 estamos en Corrientes. No sé, después ya no me acuerdo. 18 después, Uruguay, ahora no, después anota, ya no me acuerdo. Ahora no, 18 Uruguay, Uruguay, por todo Uruguay, el país. Uruguay, Uruguay, Uruguay. Pero bueno, parte de lo que más le gusta que es tocar. Sí. Obvio. Y parte de lo que más le gusta es tocar. Y la salida de gira, ¿tiene algo de atractivo? ¿Van en micro, tiene micro gira? ¿Van en avión? Y está bueno, la pasamos bien, no sé, nos divertimos, ¿no? Siempre uno, aunque esté tocando y todo, surge ese espíritu como de viaje de egresados. Adolescente, sí. No sé. Uno se pone a leer más, por ejemplo, lees un libro. ¿Qué juego sale en la gira? Tenés más tiempo. Sí, tenés más tiempo. ¿Te juegas las cartas y timba eso? No, cartas no, no. Hay un poco de iPad, ¿no? Como de escuchar música. creo que es como... Escuchás nueva música, sí, componés, nueva música. Sirve para esa... Si el momento del traslado de un lado a otro, que es como tiempo medio muerto, lo aprovechás para algo así, ¿no? Para leer, para escuchar algo que no escuchaste, que tenías ahí como sí. Viste, reservadito. Y seguro que tienen los dos 500 cosas que, uy, debería leer esto, debería escuchar esto. Y hay esto, info. Y aparte toda la monada también de la banda también trae cosas diferentes. Claro. Y, no sé, algunos hasta aprovecharon, por ejemplo, el guitarrista, el baterista en los viajes aprendió a tocar la viola re bien. Como que aprendemos nuevas cosas. O sea, hay, podrías aprender chino. O sea, claro. Tiempo ahí para hay tiempo, tener tiempo. Un nuevo oficio. Yo personalmente sí. Creo que en las giras o en esos aviones largos es cuando más para adentro me pongo y más como pienso en cosas nuevas que quiero hacer en la vida, por ejemplo. Claro, por ejemplo, no sé, volver y decir, yo, por ejemplo, ahora estoy hace un año que estudio canto. Yo ¿Nunca creo que, habías estudiado? Así, tan sostenido, no. Ajá. O guitarra. Y yo creo que ese tipo de cosas, de decisiones, las he tomado viajando en un avión. Claro, mirá. Y es, como es un momento... De perspectiva, ¿no? Como liberado de... para vos. O sea, no tenés... Estás en un tubo en el que podés llevar tu mente a cualquier lado. Sí, ¿no? sí. Pero si aprovechás... Y la ansiedad también del avión a mí me juega en contra, ¿no? Es decir, si no tomo algún ayudín como para conciliar el sueño, es como que estoy toda la noche pensando. De un vuelo de 10 horas me estás hablando, ¿no? De la gira esta. No, me refiero a esos México que haces escala en Chile, que no, que... Claro, se hace largo. Sí, que estás 12 horas, o sea, capaz tardás, no sé, 16, 17 horas en llegar. Porque entre que vas un par de horas antes... Y llega después el aeropuerto, que la combi, que esto. Sí, que de otro. Tu casa, dejar el bolso en el piso de la habitación del hotel son 20 horas. Y la bronca cuando el ayudín te pega en momentos que no te tiene que pegar, que sí. Me estoy durmiendo esperando el avión, me tengo que dormir arriba. Sí, hay una historia de uno que se clava una pastenaca en el momento que sube al avión, se duerme, el avión despega. Hace 5 minutos y tiene que volver por un desperfecto y al niato no lo pueden despertar. No, están boxeándolo y no lo despertan. Pero siempre intentamos tomar esos naturales. ¿Cómo se llama lo que tomamos? Melatol. Melatol. Es una marca, ¿no? No sé. El chivo. Y la curia que no toma melatol. Tienes que tomar fofobita para la memoria. También son esas cosas que no sé si alguien las toma. Sí. Y la marca peruana dice que anda bien también. Ya todos baten cosas. Yo me llevo un termo, ¿viste? Eso tiene una especie de trucos más hogareños, ¿no? Un termo con... No, pero no. ¿Y dónde termina esta gira? ¿Termina acá en Capital? Bueno, en realidad vamos a estar por todos lados. Se abre Latinoamérica más cerca de fin de año, México. Tengo la fecha, sí. Y otros lugares. Pero el 6 de diciembre tocamos en el Luna Park. Eso, sí. Octubre 11, San Luis, 23, Santiago de Chile. Después Córdoba, Lima, Perú. El 13 de noviembre, ya fines de noviembre, 22, en Monterrey, México. Vuelven y hacen Mendoza y Luna Park 6 de diciembre. Sí, eso sí. 4 de diciembre, Mendoza, 6 Luna Park. ¿Tocaron la primera vez que tocan en Luna Park? ¿O ya habían tocado? No, es justamente... el DVD que grabamos y en la nuca. La versión para despertarte. Sí, el año pasado, el 28 de agosto fue que tocamos, fue nuestro primer Luna Park y decidimos justamente filmarlo y editarlo como nuestro primer DVD. Que bueno, nada, es lo que nos trajo acá a hablar esta tarde. Claro, y en vivo suenan recontra afilados. Yo no sé, después del parate que tuvieron, del fin de semana largo que se tomaron, sí. ¿Cómo fue ese encuentro musical? Además de la dupla creativa y de componer y de tener nuevos temas, de golpe crecieron todos, ¿viste? Sí. Pasa el tiempo para todo, no solo los hijos tienen la pauta de cómo pasa el tiempo, pero de golpe se atropelan otras cosas y pasa algo más en vivo. No, bueno, creo que los años uno va ganando oficio, va ganando profesionalismo, pero al margen hemos crecido como músicos, como productores, y eso se nota en vivo. Ajá. El otro día justamente... Charlaban en un programa. Sí, estábamos charlando en un programa que se escuchaba una versión de Shower House vieja y decíamos, qué mal que está medio mal. Uy, ¿esta versión de dónde es? Nueva. No, era de ustedes en vivo, no es un registro choto de otro, era el disco que editaron ustedes y ya no te gustaba más. Y lo que pasa es que ahora suena mejor y la cantamos mejor y, no sé, este DVD creo que es como... Mucha gente, o sea, buscaba los temas anteriores de Illya Kuryaki en los 90 como para armar nuestra discografía. Y un poco acá tenés un resumen interesante como para decir, esto es Illya Kuryaki. Tiene temas, o sea, tiene como los grandes éxitos de Illya Kuryaki, pero tocados hoy en día. ¿Crees con los las mejores versiones de estas temas son las que hacen ahora? Y sí, por lo menos son las actuales, son las que sentimos ahora, sí. Y las que... Claro, pero objetivamente suena mejor o en un sonido que para la época estaba muy bien. No, en el momento estaba bien. Lo que pasa que, obviamente, un disco que hicimos cuando teníamos 17, 18 claro, años... Claro, sos otra persona. Claro, ya tenemos 20 años más. Hijo, te pasó de todo. Te pasó de todo, entonces... Puede ser de mí. Y pasaron 20 años de carrera también, subiéndose escenario, o sea, aprendiendo a tocar mejor los instrumentos, a cantar, a todo, a producir. Y entonces eso se nota. Y la banda que grabamos también son músicos muy zarpados, también la monada que nos acompañan en el DVD, en el disco también, ¿no? Es grosa, son pibes que se tocan todo y es la banda que estamos girando por todo el mundo, ¿no? Ahora. Y más allá de se nota o no se nota, que con el transcurso de los años uno, si le pones pila, con la posición, aprende a tocar mejor. Me pasa con Ilia Kuriaki, pasa que tiene esas cosas que no se explican. Esa cosa que decís, nos pasa cuando fuimos a Chile. Cuando los vimos, sí, en, lo Chile, vimos en Chile. Lo vimos en Chile. Nosotros fuimos porque eran ustedes. Sí, sí, sí, sí. Pero cuando mira, se pone piel de gallina. Fue el show que más disfrutamos de Lollapalooza. Sí, y aparte, sí. Es mucho decir porque tocan 50 bandas. ¿Y sabes qué disfrutamos? Que estábamos los sargentos ahí, bancando los trapos. No, había muchos chiles, muchos locales. Pará, pero se empezó a sumar gente. Estábamos en un costado. Mucha gente había, ¿viste? Y se armó un quilombo. Se armó un quilombo. Se armó un quilombo hermoso. Que era como el tercer escenario. Sí, era el tercer escenario y de golpe estaba más lleno. De golpe era como llegué, chupenla, mirá, ¿dónde estamos? Sí, no, no. Se armó un fiestón. Estuvo lindo. Sí, fiestón a la tarde. Ese show estuvo muy bueno, aparte. Ese Lollapalooza está muy bien armado. El de acá también estuvo muy bien armado. Y nosotros... Pero no tocaron acá, ¿sí? Sí, tocamos este año pasado. Este año, vos sabés que fue hace 4 meses. Yo también digo todo el tiempo el año marzo, pasado. El año pasado fue marzo. Hace 4 meses. Fue este año, mirá, es verdad. Sí. Y nada, estábamos tocando en el mismo momento que tocaba Soundgarden, ¿no? Y dijimos, bueno, un grupo de afuera, viste que la gente no tiene la posibilidad de verlo todos los días, nos va a sacar mucha gente, pero no. Teníamos más gente nosotros que Soundgarden. Son y eso grosos. Fue un flasheo para nosotros. Fue un flasheo. Ahí cuando nos bajamos dijimos, boludo. Había gente. Uy, estaba el palo. Estuvo re mucha gente. Muy el bueno, palo, muy el bueno. Palo, boludo. Así es flasheo y hasta por ahí con mezcla de vergüenza. Si la puta madre estaba tocando Soundgarden. No, yo si venía a comprar una entrada, iba a ver un rato a Soundgarden. Claro, a mí ya me vi tocando. Y me hablas de son mejores músicos, más personas y más crecidos. Me nombraste mejores productores también. Sí. Ustedes tienen un productor, ¿no? Que es Rafa Arcaute, que toca aparte en la banda. Pero ustedes un poco comparten eso. ¿Hasta dónde llega el rol del productor? Siendo ustedes también gente que ha producido discos ustedes, sí. O sea, han hecho sus propios discos. Es coproductor, digamos. En producción somos un trío, digamos. Esa es la verdad. En el estudio... Los tres aportamos ideas de producción. Y Rafa realmente es un productor, ¿no? Que es tremendo. Pero aparte también es amigo. Y siempre una tercera voz también viene bien para cuando para hay alguna... Desempatar, claro, exacto, para desempatar. Sí. Eso es lo que hace un productor muchas veces, ¿viste? Es justamente organizar nuestras ideas también y la bola de temas que íbamos llevando. Porque para hacer chances llevamos 30 y pico de canciones. Y necesitamos a alguien que también nos ordene. Rafa, bueno, obviamente, aparte de ordenar, tiene un talento tremendo, sí, como músico también. Claro, es un pianista genial. Claro, que toca con nosotros en vivo. Y nada, generamos ahí un trío donde nos damos manija en decir, no sé, queremos sonar como, no sé, estudiamos, somos medios estudiosos de lo que pasaba en otras épocas también, de saber cómo se grababan cosas en otras épocas y tratar de reproducir ciertos sonidos. Claro, el fetiche de también usar máquinas y equipos viejos y con otros sistemas. Sí. De hecho, estos años, estos últimos 2 años, estoqueamos bastante teclados así de los 80, que, ¿no? De X7. Que no se usan más y que tienen un sonido. No sé si no se usan más, pero digamos, no es el sonido, digamos, que moderno que viene en un teclado, digamos. Son otras cosas y mezclados justamente... entre sí, y bueno, dan un sonido particular, ¿no? Es decir, sí. Te agrega, te suma. ¿Cuánto te tiene suma romántica esa búsqueda? ¿Tiene una parte de decir? Totalmente, y porque tiene que ver también hasta con la infancia, te diría. Claro. O sea, nosotros nos queríamos con Prince y eso, y decíamos, ¿qué usa? ¿Qué son los sonidos de batería electrónica de Purple Rain, por ejemplo? Y bueno, ya sabemos ahora qué es. Claro. Podemos reproducir. 20 años después, igual. Exacto. Pero está bien jugar con eso, porque como todo vuelve, también en mejorado o en diferentes versiones. ¿No? Exacto, todo vuelve, es parte de ustedes, que es lo que mamá. Ni hablar, igual lo usamos después a nuestra manera. No nos gusta hacer como algo que es una copia, pero sí tomamos influencias de otras músicas y las ayornamos a nuestro style, ¿no? Claro. Después la mandamos con nuestra propia Fruta. No hay artista que no sea influenciado por algo. Y es imposible. Y por algo son artistas. O sea, no, porque gustan un montón de cosas. Obviamente, obviamente. Y la mezcla justamente de influencias es lo que también te, digamos, te pone. Lo que pasa es que, bueno, las influencias, digamos, a uno le llegan y es uno justamente ese propio filtro que hace que, ¿no?, que se depuren y que sean de una manera o de otra, ¿no? Es decir, a mí me encantan los músicos justamente hablando de sus propias influencias, ¿no? Los músicos que a uno le gusta, no sé. Es decir, cuando uno escucha a Prince, sabes que ahí está James Brown, sabes que está Jimi Hendrix, ¿no? Sly Stone, claro. Lo escuchás, lo ves hasta en el estilo de cómo se viste. Y en cualquier música que a uno le guste, uno puede escuchar, no sé, un montón de música, no sé. ¿Siempre? Sí, siempre. Siempre hay influencia. Vos sabés que estamos cruzados por la noticia de Gustavo, obviamente, porque es increíble que... ¿Cómo se dieron las cosas? Porque de algún modo hace 4 años que es como un homenaje permanente y un recuerdo permanente, pero me interesa saber qué les produjo la noticia hoy a la mañana, o cómo se enteraron, o cuándo. Estábamos hace un rato, bueno, obviamente nosotros venimos de ensayar, estábamos tocando y entró Fernando como... ¿Viste? Justo habíamos parado un momento y... Nada. Le digo, que... no les digo, ¿no? Pensó sí, Fernando. Pues, sí, yo pensaste, le dije, le digo, no, y le yo digo. Le dije, no, dale, ¿qué pasó, boludo? No, hay una noticia triste, no, digo, ¿qué? ¿Qué me quiere? ¿Qué me vas a decir, boludo? No, no lo dijo y bueno, no sé. Es decir, es una cosa muy personal de cada uno, claro, ¿no? Claro. Yo pero es muy loco porque nosotros obviamente nos agarró la noticia acá y abrimos de, como que no podíamos hablar de otra cosa, porque todos teníamos algo para decir. Yo abrí con Bajan del Día de las Bandas Eternas, porque era la admiración que tenía Gustavo por Luis, por tu viejo. Y digo, muy loco que Emma grabó, te dije, grabó, y me dice, no, mucho más que eso, o sea, había un vínculo. Sí. Y con vos también, parece como que hubiera estado a propósito, esta nota está pautada hace un montón. Sí, sí, sí. Y es increíble, y sí. Obviamente quiero hablar de Curiaquí, pero es como algo que te pega. Nosotros tocamos con Gus y con Soda Stereo, inclusive en los 90, hemos compartido muchas cosas. En muchas noches compartimos amigos también. Claro. Y nada, es un músico que súper admiramos, ¿no? Nada, es tremendo. En realidad, todo lo que viene pasando ya hace 4 años, y creo que hay algo también de liberación en esto, que es en estar en ese estado capaz. Sí. Uno que... Se entiende. Pero bueno, obviamente la tristeza familiar, uno piensa ya, yo pienso más también en Lisa y en Benito, que son sus hijos, que los quiero mucho también. Y no hay mucho para decirles tampoco, ¿no? No, fuerza y tienen que darle para adelante, obviamente. Yo también pasé por eso y es durísimo, ¿no? Claro. Pero vos más armado, más hombre, más con hijos. Sí, por sí, ejemplo, totalmente. Que eso te cambia un poco. Totalmente, pero nada, eso, que tienen que darle para adelante con fuerza y nada, Gustavo obviamente está en un lugar más mejor, más puro, ¿no? Sí, eso sé que lo crees, hay como una espiritualidad en vos. Sí, totalmente. Una flor de piel y totalmente. En estos momentos te protege, aparte, te resguarda y un poco le da sentido también. Sí, ahora Gus es un ángel de la guarda más, ¿no? De su familia, básicamente, pero claro. También de toda la gente que creo que tiene sensibilidad hacia esas cosas y hacia la música y hacia el amor, ¿no? Porque Gus era un músico muy grosso, ¿no? Que hizo mucho por todos. Realmente él abrió las puertas de Latinoamérica. En Latinoamérica para la música argentina, ¿no? Para el rock también. Fue uno de los... Sigue siendo el músico más famoso de Argentina en muchos países. Claro, ustedes que cuando abrieron mercado, los Curiaquí, de golpe de Chile, México, ahora Perú, cuando va a esos mercados te das cuenta que Gustavo es el papá de todos en obviamente, ese sentido. En ese sentido nosotros seguimos un poco como esa ruta, ¿no? La ruta de Soda, la ruta de las bandas que abrieron un poco el juego, ¿no? Y creo que es... Soda es la banda en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Sí, uno no deja de ser una cosa muy puta, ¿no? Y muy triste, ¿no? Es decir, Gustavo, justamente para mí en esos años, y que tuve la suerte de conocerlo, me cambió un poco la perspectiva de muchas cosas y me hizo, no sé si crecer, no sé cómo hizo, pero ¿cómo miraste de otra manera? Sí, qué sé yo, decirle... me hizo ver la vida de otra manera también lo de Gus, porque fue realmente... ¿Lo que le pasó? Sí, lo que le pasó, lo que le pasó, ¿no? Es decir, ¿sabes qué hablábamos? De pronto... también llama a reflexionar un poco de los excesos de otro lado, ¿no? ¿No? Pero, como claro. De charlar también, del pucho, de... Sí, de un montón de cosas, que... ¿no? Pero también de lo que... De esas noches, por ejemplo, de gloria que han sido, por ejemplo, todos esos rivers que hizo Soda Stereo, ¿no? Claro. ¿Entendés? Toda esa energía tan grande y bueno, y lo que le pasó, ¿no? Es decir, no sé, es difícil, ¿no? Como entenderlo desde un lugar, digamos, que te lo expliquen, ¿no? Y por eso está bueno lo que Dante dice, que sí, nosotros creo que en este tiempo lo que más pensamos es justamente en Lisa y en Benito, y en que ellos estén bien y en que ellos sepan que bueno, que su viejo los ama, ¿entendés? Y que toda la música que Gustavo hizo increíble es un legado también para ellos, ¿no? Es un legado gigante. Para sí. todos. Para todos, sí, es un poco de todos. Es cuando también es un poco de todo. Me acuerdo después de Fuerza Natural, que no sé si hicimos una nota con vos, me viene ahora mi memoria aleatoria, me trae cosas que estaba ocupado con Desastre, me parece. Sí, sí, sí. En ese momento, ¿no? Sí, correcto, sí. Que... un tema de Fuerza Natural. También vos grabaste en Mordisco. Sí. ¿En Mordisco? ¿En Amor en Polvo o Mordisco? En Mordisco, Mordisco hicimos. Un tema que está espectacular. 19. No, total. Sí, sí, sí. Aparte, nada, ¿cómo se brindó a venir al estudio? Y vos decís de golpe, le digo, me da vergüenza, ¿querés tocar conmigo? Como yo le voy a decir, ¿viste? Y, no, sí, y pero se brindó con todo. Hicimos el videoclip, tocamos la canción en el Gran Rex. No, tuve un vínculo, la verdad que genial con él. Y como que previo a eso me pasaba un poco eso, como que no quería monitorearlo, ¿no? No quería. Y bueno, por intermedio de Oscar Rojo, sí, nos conocimos y vacacionamos. ¿Juntos? Vacacionamos juntos y bueno, por eso lo conocí un poco más y bueno, nada, es duro. Recordarlo, sí, hoy son los Gardel, un lugar inevitable de citas y homenajes, ¿no? No sé ustedes cómo están con la premiación y demás, no lo tengo tan claro. Nosotros hoy no íbamos a ir, no vamos a los Gardel. Estuvimos muy presentes el año pasado porque ganamos varios. Muy galardonados. Sí, galardonados. Pero este año no íbamos a ir, pero el año que viene sí. No, obviamente va a ser una noche de tributo para Gustavo y increíble, se merece... La obra es impresionante. O sea, el primer nieto que pintó un búfalo en la cueva en Altamira es eso, el hombre que quiere ser eterno. Y Gustavo, con la obra que tiene, va a ser eterno. Sí, obvio. No, Gustavo es tremendo todo lo que hizo. Yo recuerdo cuando era chiquito que mi viejo tocaba, y también tocaba Soda en un show al aire libre, te hablo de los 80. Ah, misma noche, esos shows multitudinarios de sí, Soda. Sí, 1009, no sé. Sí, Alfonsín, sí, no 87. Sí. Y yo cuando los vi, yo no escuchaba Soda Stereo en mi casa, era muy chico todavía. Claro, sí. Pero los vi entrar a los tres juntos. Tres extraterrestres, ¿eh? Claro, de aquella época. Y yo fui como una de las primeras veces que reconocí una estrella. Entonces, los vi diferentes. O sea, vi cómo estaban vestidos, cómo el porte, cómo llevaban la situación, la elegancia. Porque aparte, tu viejo era tu viejo. No, para compararlo. Claro, claro. No, pero me parece, lo veía como más humano, menos después, qué sé yo. Sí, la dimensión del estatus de estrella te lo da también tu obra y la música, pero esto juega un poco con algo que los Curiaquí juegan también, que es el look. Vos estás hablando con todo lo que haces, no solamente con la letra de la canción. Claro, claro. Eso es lo que dice, que estéticamente los yo no... La ropa, en todo ese, es una en cosa ese, que es nueva, ¿viste? En ese sentido, yo también era muy chico y lo acompañé a mi viejo a un estudio de grabación donde estaban haciendo la tapa de una revista que se llamaba Musiquero. Sí, sí. Y era la tapa, eran los dos Soda Stereo, y me acuerdo que Gustavo lo reputió a Zeta porque estaba Zeta medio que, no sé, se venían de ensayar, no sé qué, y el look de Zeta estaba medio para abajo. Y como, che, ¿por qué no te fijabas como si podés cambiar un poco? Bueno, claro. Es inevitable hablar de Gustavo. Sí, no, bueno, pero por eso era uno de los músicos que creo que elevó la cultura de la música hispana y siempre dio el mejor show, nunca... O sea, su show era una muestra de cómo se hacen las cosas. Súper pro, súper pro. Súper pro, ¿no? Y eso es inspirador, creo, ¿no? O sea... Y ustedes los agarran en un momento chicos también y haciendo, sí. Y ellos vienen con un palo nuevo también. Y aparte, digámoslo, porque súper pro, además de querer... Eso es una decisión empresaria, hacer algo super pro, porque es menos guita que ganás. Exactamente. Y que muchos no lo ponen en la balanza. Hacer algo super pro es... Sí, obviamente. Dejar de ganar gastar más en todo. Es invertir. El show que hicieron en River de la vuelta fue increíble. Yo lo fui a ver y habían llamado al mono que hacía, no sé, las escenarios. Las de Philips, ¿cómo se llamaba? Sí, no me acuerdo. Me suena a Philips. Sí, que hacía los escenarios, no sé, o sea, eran como de Daft Punk, Madonna y no sé quién. Claro, así. O sea, los tipos, o sea, siempre supo cómo hacerla, ¿no? Así que nada, es un golpe cultural muy grande, ¿no? Desde que él no está también, para Argentina es durísimo también, ¿no? Sí, son 4 años. Hoy hablábamos de la transición con Andy y los otros chicos de... Y bueno, ya hay varios primeras guitarras más importantes de la historia, sí, que no los tenemos, a tu viejo, a Papo, a Gustavo, qué sé yo, obviamente hay un montón más, pero... Que van a venir, pero... Te pone la piel de gallina, ¿viste? Sí, de pensarlo así. Es así. ¿Puedo pedir un tema yo de Gustavo, pues? Sí. Sí, claro. Oh, no, yo quiero escuchar Corazón de la Torre. Mirá, quiero escuchar Corazón de la Torre. Y vamos, igual íbamos a ir a escuchar un tema de ustedes, también para cerrar. Bueno, pero en algún momento lo quiero escuchar, ¿no? Sí, ¿cómo que no? Lo vamos a poner. Y también hablar del... Es la canción, perdóname, es la canción además que... Para te da bronca, en el sentido así... ¡Qué guacho! ¿Qué hijo de puta, cómo escribió esto? ¿Es esa canción o...? No, me parece una canción como que va por otro lado también, dentro de las canciones de él, no sé, tiene... Hay unas cosas muy lindas de guitarras tocadas en el tema, unas frases, me encanta, me parece, la letra está buenísima, cómo abre, sí, toda la canción es de mis preferidas. Bueno, tíralo ahora, total, después lo... Ahí va. Lo escuchamos y seguimos y charlamos un ratito más. Y estamos con los Ilia Kuriaki aquí, con Dante y con Emma. Se viene una gran, gran gira, estamos en el medio, Aplaudan en la Luna, es el disco y DVD que les recomendamos a todos, con una caída de Emma que es mejor que la de Ricky Maravilla en lo de Mirta. Hay un arranque. No está en el DVD. Ay. Pero porque no estaba filmada. Si no estaría. Sí, de uno. Corazón de la Torre de Soda Stereo. Que el amor es como una Corazón Delator, un tema para cantar a los gritos, dicen por acá vía Twitter y mucha gente también celebrando este momento. Tweet de su momento de Gustavo para tu viejo, que decía: el show de Spinetta fue sublime, mi corazón se salió del pecho varias veces. Gracias, Luis. ¿Cuánto queda por aprender todavía? Sí, no, mi viejo y Cerati, o sea, mi viejo también lo admiraba mucho, Uzi, y nada, compartían una relación de amistad muy, muy linda y muy respetuosa, ¿no? Así que, nada, es tremendo, tremendo. Sí. Bueno, ahora están juntos. También, sí, sí, también por ese lado, sí. Suma, porque fue, confeso, fan y admirador, y bueno, el tema ese en Bandas Eternas es como que, es increíble que lo hayan hecho. Sí, que, es increíble. Que no solo el tema, que tu viejo haya hecho todo, sí, ese show, quilombo en el que se metió, ese show en ese momento tremendo de su vida. Sí, ese show increíble. Es tremendo, ese show es tremendo. Tormenta, lluvia, todo, todo increíble. No, tremendo. Tremendo, épico. Eso es tremendo. No, y tenemos, respecto a que estabas hablando de eso, tenemos como miles de tapes de los ensayos y la filmación. Claro, porque ahí hay que preparar un repertorio completo con toda la banda. Hay una data tremenda que en algún momento la familia piensa compartirla con la gente también, porque hay unas imágenes increíbles. Qué groso. Han sido muy generosos ustedes en ese sentido, porque han sabido manejarse entre el dolor, el respeto y el respeto que sienten ustedes por la admiración que sentimos nosotros, sí, digamos, ¿no? Es como, han compartido, eso es compartir, en esta época que están de compartir, sí, de compartir hasta innecesariamente todo, de que sí, todo se muestre. Me parece que ustedes tuvieron como una delicadeza en fotos y en muestras y en, como sí, de a poquito va surgiendo que, lo que es su legado también. Sí, sabemos que mi viejo es parte de la historia de mucha gente, ¿no? De la vida, porque la música termina siendo el soundtrack de tus días, ¿no? Te acompaña, te enamorás de una mina con una canción sonando de fondo, tus hijos crecen con la música, en tu casa creces con... Entonces, digamos, todo esa... Eso la convierte en parte de la gente, la música también es la gente, ¿no? Para mí la música es la mejor máquina del tiempo creada por el hombre, ¿viste? Que te pone un tema y viajás... Sí. Hasta ahora es la más perfecta, ¿no? Bueno, sí, verdad. Es una buena frase esa. Sí, y te vas a ese momento y te trasladaste, de verdad. Estás totalmente ahí. Estás en el mismo lugar, y eso es re groso. Y nada, creo que la música tiene que fluir, y también, obviamente de una manera respetuosa, también nos han aparecido unas propuestas muy feas también, y que tuvimos que hasta... ¿Mandar al carajo? No, tuvimos que meter abogados y varias cosas en... Claro, porque lo hacen igual. Y porque hay gente que también te quiere chorear. Hay gente que quiere chorear o hacer cosas que no va con la música de mi viejo, ¿no? Claro. Con la música en general. Sí. A nosotros nos pasa también. Pero digo, tuvimos que armar toda una especie de movida. Mi hermana Cata es la abanderada, es la abogada de la familia. Es implacable. Cata es implacable. Preferible afanarle un cachorrito, un tigre, que meterse con Cata. Acá, ¿no? Y defiende a papi a full. No, claro. todos igual, nadie. Claro. Pero estamos ordenando un montón de cosas. Y somos cuatro, sí. No, hay un montón de soldados en la calle. Toda la gente que es fan, ¿entendés? Ahora tenés una calle, dejate hinchar. Sí, pronto va a ser. ¿Sos algo de la calle? Lo van a decir a tu tataranieto. Es mortal eso. Es mortal, va a estar bueno. Y está bueno que las calles también se llamen, tengan nombres. Es verdad que el otro día leía la nota de uno de los pibes que estaba justamente comandando la historia de ponerle Luis Alberto Spinetta a la calle Iberá, y está bueno porque también decía que hay mucha gente que se merece tener una calle. Tenemos una calle con un montón de milicos, nombres de gente. Yo lo que le dije a Felipe Piña es, si vos nacías entre 1800 y 1820, más o menos vivías, seas un patriota o un traidor, tenés una calle. Claro, claro. Hay garcas tremendos que tienen calle. De hecho, el virrey, festejamos la independencia y tenemos los virreyes como calle. Todos ahí, que corten cabildo, que es lo que le echó a los virreyes. O que de última le pongan esos nombres de los virreyes a los callejones sin salida. Total. Es un virrey enviado de España que nos dominaba. Que sí, aparte, en momentos muy difíciles en la Argentina, muy difíciles, nuestros músicos fueron los que se la jugaron con canciones, con letras. Sí, Charly García, vos escuchás. No, básicamente ellos eran héroes. Embellecieron nuestras vidas, entonces es así. Es muy importante el rol de la música en la cultura, en la vida. Sí, es fundamental. Entonces, nada, creo que con el tiempo eso va a ir cambiando seguramente y va a haber calles que no. Y que... calles musicales. Sí, sí, ahora queda muy para el icónico, ¿no? Para el... calle Pasaje Gardel, eso. Ya va a llegar el Amar Azul al 600. Claro, pero no, pero para la gendarmería y el poder militar, todos. Todos tienen una calle. Claro, claro. Sí, no hay que sacarlo. No es que los más grosos, no es que San Martín, bueno. Primera junta. Nicolás Repeto tiene una calle. Sí, señor. Exactamente. Carlos Cargo también. Yo estoy esperando. Rincón. Tipo Plazoleta, Los Abuelos de la Nada. Ay, Plazoleta, sí, claro, Miguel Abuelo. Sí, claro, Miguel Abuelo, es el viaducto Carranza. Claro, ministro Carranza, Plazoleta, Miguel Abuelo. Está bueno. Tener una plaza mejor que una calle, para mí. Sí, está una bueno plazoleta. Porque hay, porque yo hay gente jugando. Yo quiero tener un bebedero. Bebedero, un bebedero, sí. Una tribuna, un buffet. También en vida puede ser, porque nadie quiere. Pero que un bebedero que ande. O un bebedero, pero solamente para chicas. Imaginarme yo como... Bebedero, qué viejo verde. Tomando agüita a las chicas. Tenés 3.000 años. ¿Sabes? Exacto, el bebedero está. Pero bueno, voy a hacer un bebedero. Nunca se pierde. Nunca se pierde. Bueno, tenemos Aplauda en la Luna. Salió disco DVD. ¿No está La Caída de Emma en el DVD? No, no está. No está porque no estuvo bien tomada. Si hubiera estado bien tomada, ¿entendés? Tampoco iba, pero... ¿Fue un golpazo? No fue un golpazo. Un lindo momento... Yo no me enteré. Tragedia más tiempo, viste, que lo ves ahora y es divertido. No, pero imagínate que yo tenía 2 horas por delante del show. Claro, claro. Es decir, al toque ya salí de esa situación y me reí. Sí, yo no lo vi, porque yo salí del otro lado, así que no lo vi. Pero bueno, el show fue, la pasamos muy bien, y creo que es un gran registro de la banda este DVD, porque plasma ese gran momento que estamos pasando desde que hicimos Chances, ¿no? Que salimos a girar por todos lados y toda la respuesta de la gente en toda Latinoamérica que tuvimos es increíble, ¿no? La vuelta, lo que hablábamos al principio de ese receso también, los encuentra más maduros, armando un disco. No es el regreso para hacer 3 shows, sino que un disco nos nuevo. Nos embarcamos con todas. Se comprometieron, que no siempre sucede con las bandas y cada uno hace su historia, ¿no? No es de crítica. De hecho, ahora... Pero armaron una historia, ¿no? Tenemos... ¿Cuántos temas nuevos están? Sí, estamos empezando a pensar digamos, lo que va a ser un próximo disco de Illa Kuryaki, ¿no? Pasó algo loco, que cuando cortamos en los 90, uno de los últimos shows que hicimos fue en New York, en el Central Park. ¿En serio? ¿No? Sí, en un festival que se llamaba Latin Alternative Music Conference, que nosotros abríamos ese día, cerraba la ley. Pero nos fue excelente ese día. El otro día en el New York Times estamos en la crítica nosotros. Tipo, qué loco el que abre, aparece en la crítica, muy bien. Y después nos separamos, y esta vez... era como lo mismo, el mismo tiempo de final de un disco. En ese momento íbamos a sacar Kuryakistán y ahora estábamos sacando Aplauden en la Luna, pero esta vez cerramos el festival en el Prospect Park, el mismo festival. ¿En cerramos? ¿En York? Sí. Y ahora, había dentro de 3 semanas, 2 semanas. No, esto fue hace un mes, más o menos, 2 meses, sí, un poquito menos. Y cerramos y había 5.000 personas escuchándonos y cantando nuestras canciones en Brooklyn, ¿no? Eso fue como... re grosso, pero esta vez la historia continúa, no se detiene, ¿no? Con este disco Aplaudan en la Luna es como que esta es la base de lo que se viene, ¿no? Y se viene un disco nuevo de estudio, ¿no? Para meterle, creo que vamos a hacer el mejor disco nuestro, es lo que queremos, digamos. Vamos y están con una energía, una madurez, en un momento perfecto para hacerlo. Y encima en Brooklyn, espectacular. Como... Sí, sí. Esos shows fueron muy tremendos. Venimos de unas giras de Latinoamérica... Bueno, y esto Estados Unidos también muy groso, ¿no? Lo que pasó con un laúl en Estados Unidos fue también muy Oprah, grande. Oprah, que sí. Lo puso y se copó. Sí, Oprah. Y yo te digo más, cuando salió el disco de Daft Punk, yo cantaba Nada de los Kuryaki en vez de Get Lucky, porque dije, es re Kuryaki, pero re Kuryaki me parece, ¿no? Y ni hablar de la proyección y lo que pasó con el disco de Daft Punk. ¿No tenía un sonido medio? Sí. A mí me dio re contra Curiel, lo primero que pensé. Tenemos influencias en algunas cosas en común. También somos pero robots. Ellos fueron para otro lado para este disco. No es que es un disco típico de Daft Punk. No, claro, ¿no? Claro. Es un disco más humano, sí, fueron claro, tocados. Claro, chic, fueron claro, tocados, sí. Ese bajo. Más funk, es un disco más de funk. Sí. Y ahí Farrell, que es un productor de los temas más funkeros, también le supo también encontrar la beta, ¿no? Con toda. Total. Bueno, vamos a cerrar este momento, esta charla, donde pintó de todo con Aplaudan en la Luna, que es el disco DVD, que ya está en la calle, que lo pueden ver mientras esperan por encontrarse, y la canción que elige Dante, en este caso. Esta versión de Shower House está buena. Evolucionó. ¿Hay alguna que no? Es la que más le gusta. Esta es la que más me gusta. Gracias, Emma. Gracias, Dante. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Muchas gracias. Un placer siempre. Aquí está hablando el cantante. Dentro de poco los quiero en la tele, ¿van a venir? Sí. Dale. Dale, gracias. Dale. Shower House de los Kuriaki. Oh, yeah. A tomar el té. Bienvenidos a la casa Jaguar. Shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house.

21 de la revista oficial de Violeta de Disney ya está en los kioscos. Una edición especial de 48 páginas con todo lo que se viene en esta nueva temporada. Y como siempre, entrevistas, fotos inéditas, test y los mejores juegos. Conocé las últimas novedades con el nuevo número de la edición oficial de Violeta de Disney. Cada Lola tiene su historia. Viví la tuya. Lollapalooza 2015. 21 y 22 de marzo. Hipódromo de San Isidro. Compra tus pases en preventa 1 en topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés hasta 6 cuotas sin interés. Lollapalooza. Mucho más que un festival. Auspicia Unicenter. Consulte bases y condiciones en tarjetasantanderrio.com.ar. Miércoles, ese día en el medio de la semana que existe para hacernos acordar que estamos cansados y que mañana hay que madrugar. ¿Qué te pasa, miércoles? Cambiemos la semana y pongámosle un toque de Axe. Hoy se sale. Chau, miércoles. Nos vemos en 7 días. No dejes lo mejor para el fin de semana. Axe, fragancias para todos los días. Divididos en el Luna Park, repasando sus 26 años de historia. Por entradas agotadas de agosto y septiembre. Nueva función, sábado 25 de octubre. Divididos. Entradas a la venta en boletería y por sistema Ticket Portal. Producen La Calandria y 300. ¿Vas a cambiar el celular? Vendelo en OLX. OLX, OLX. Como dormís, te despertás. Cámbiate el mejor colchón. Fin, espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Es momento de jugar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, habla Lucas, Diego, Matías, Cabito, ¿cómo andan? Hola, Lucas. Muy bien, Lucas. ¿Qué edad tiene? ¿A qué se dedica? Matute, tengo 32 años, soy visitador médico. Uy, ahí está, Ahí está. Hacemos esperar. Pará, hagámoslo esperar y saquemos al tercero. Ahí está. Hagámoslo esperar. Visitador médico, lo hacemos esperar. Es una pequeña venganza para toda nuestra audiencia que nos pida gritos. Háganlo esperar, háganlo esperar. Ya te atendemos, ¿eh? Ya te atiende acá el conductor. Estoy acostumbrada, pero yo también, ¿eh? Ay, claro, pobrecito. No primero. Muy sufrido, ¿no? Tu laburo. Gente muriéndose en la sala de espera y ustedes se mandan con el maletín a hacer negocios. Inescrupuloso. No, no. ¿Sacaste turno ya? No, no sacó turno. ¿De qué hora social? El carnecito lo trajiste, ¿no? No trajo el carnet. Ay, que la... No hay que esperar, ¿eh? No esperan nunca, no esperan más de una persona nunca. Y bueno, esto lo decía el médico igual, ¿eh? Bueno, querido Lucas, ¿estás preparado para jugar? Creo que sí, soy malísimo en este juego, pero me tengo fe, ¿eh? Que espere mejor, ¿no, Diego? Sí, un poquito que espere. Espere que vamos a atender al próximo oyente, ahora jugamos con usted, ¿eh? Dale, no hay problema. Siguiente oyente, a ver si se la banca, para mí no se la banca. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién habla? Diego. Está bien lo que están haciendo, que espere. Que espere. ¿Qué está el visitador médico, ahí Lucas? ¿Estás ahí, Lucas? Sí, van por un ratito más si quieren, ¿eh? Vamos, ¿cómo fue la espera? ¿Cómo fue? Perfecto, acá, tranquilo. No pasó nada, absolutamente. No pasa nada. Bueno, vamos a tener que jugar otro día, ¿sabes? Porque debemos dos tandas si no, no llegamos, si no. Dale, cuando quieran, ustedes me llaman y yo los espero acá en línea. Una tanda sí, dos no, pero una tanda te bancás. Una tandita. Una sola. Una me la banco. Dale, una me banco. Una tanda se banca y jugamos con Lucas. Basta de todo. Estás escuchando. Basta de todo. Espacio publicitario. Bienvenido a Metro, tu radio. Bienvenido a tu mundo. Despegar.com. Viajar es posible. El gurú de Mercado Libre sabe. Escucha, 15 mega ofertas por día por los 15 años de Mercado Libre. Nada más que explicar. Sabes de qué te hablamos. Televisores, tablets, notebooks, smartphones, motos y hasta el anticipo de un auto. Vas a encontrar en Mercado Libre a precios con descuentos de hasta un 50%, envío gratis y hasta 15 cuotas sin interés. ¿Qué más querés? Escuchaste bien. 15 mega ofertas por día festejando los 15 años de Mercado Libre. Mercado Libre. Ya está. Se terminó el día. Estás con pocas energías y cansado. Es hora de darte un gusto, de llenarte de sabor y llegar a tu casa con buen humor. Pasá por Automac y disfruta el regreso de la Triple Bacon a solo 25 pesos y la hamburguesa con queso y 4 ofertas más a 15 pesos cada uno. El triple de sabor a un precio increíble. Qué bueno que viniste a McDonald's. Válido del 1 de agosto al 31 de agosto de 2014 en todos los McDonald's de la República Argentina. Promoción no combinable ni acumulable con otros beneficios, descuentos y promociones. La nueva Ford Transit es más grande, por eso todo lo que llevas adentro parece más chico. Acá escuchamos cómo transporta a una hinchada de fútbol festejando el gol agónico que les da el campeonato. Gol, gol, gol. Nueva Ford Transit. Adentro todo parece más chico, más grande, más espacio para tu carga. Fin de semana Carrefour. Del viernes al domingo, aprovecha en Hiper y Market. Pollo fresco, 15 pesos con 90 por kilo. Y 50% de descuento en la segunda unidad de almacén. Conserva fideos secos, arroz, snacks, aceite de oliva, puré instantáneo y además en la limpieza. Jabón en polvo, suavizantes, desodorantes de ambiente, limpiadores multiuso, alimento para mascotas, sábanas y toallas. Y también hiper promo en nuestros hipermercados. 4x3 en gaseosas. Este fin de semana, vení a Carrefour. Inse Ayacucho 1055, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Válido del 5 hasta el 7 de 9 de 2014 en Carrefour, capital federal y Gran Buenos Aires. Para más información consulta al 0800-444-8484 atención bajo clientes arroba contacto carrefour.com.ar. Zoe, la banda más importante de México, presenta su gira más ambiciosa, Programa Tour. El 30 de septiembre, Teatro Ópera Allianz. Zoe. Entras a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Zoe, 30 de septiembre, Teatro Ópera Allianz. Conoce Snapdragon y participa por un Sony Xperia. Ingresa en movistar.com.ar/comunidad. Mira el video y aprende todo sobre estos procesadores. Contesta la trivia y participa por un Sony Xperia Z1 para que puedas comprobar vos mismo cómo funcionan. Movistar. Vigente del 1 al 14 de septiembre. Más información en movistar.com.ar/comunidad. City y Arnett presentan Lluvia de Plata, una comedia divertidísima, polémica, con un final inesperado. Lluvia de Plata, Carola Reina, Luciano Cáceres y un gran elenco. Dirección Arturo Puig. Entradas en venta en el multiteatro y en PlateaNet. Cliente City 15% de descuento y 6 cuotas sin interés. Socios Club Arnett 15% de descuento. Participa Industrial, broker de seguros. Auspicia Abasto Shopping. Invita Citroën. Lluvia de Plata, divertidísima. Lluvia de Plata, se ruega no contar el final. Costo financiero total 3,64%. Ver bases y condiciones en citibank.com.ar y clubarnet.com.ar. Descuentos no acumulables entre sí. Ah, te conté que me suscribí a Plan Rombo. Voy a sacar un Clio mío. ¿Posta? ¿Y está bueno? Y mira, cuota baja, gasto de entrega incluidos. ¿Averigua? No, sí. No, averigua, en serio, averigua. Sí, no. Es que me acabo de comprar una zapatilla de running. Y estoy aprovechando para correr. De casa al laburo, de laburo al súper, de súper a casa. Llego a casa un poco agotado, pero no gasto nada. En un tiro lo hago. Chau. Cualquier excusa queda chica frente a las cuotas de Plan Rombo. Llévate un Clio mío en cuotas desde 870 pesos por mes. Plan Rombo, el mejor camino a tu Renault 0 kilómetro. Promoción válida en Argentina del 1 de agosto al 23 de septiembre de 2014. Consulte términos y condiciones en www.renault.com.ar/promociones. Plan Rombo, Sociedad Anónima, Oro 1744, Capital Federal. Fin espacio publicitario. Metro. Estás escuchando. Basta de todo. Jugamos a decir 7. Mira la hora que es, hay que apurarse mientras juega Argentina. Se termina el primer tiempo y Argentina está perdiendo por 8 puntos. Atención, igual ya está clasificado, pero va a tratar de definir contra quién juega en octavo de final. La vida de los gatos. Siete chakras de cuerpo humano. 7 años en el Tíbet. 7 ates de color. 7 son los 7 mares. Duplica. 17:36 y los amigos de Jazmín Deco, que nos acompañan con un voucher por 1.500 mangos, sillones, muebles de diseño. Jazmín Deco te trae las últimas novedades y tendencias en decoración para que vistas tus ambientes en el facebook.com/Jazmín Deco. Estén bien atentos a eso y a la fanpage, que siempre hay sorteos y promociones. facebook.com/Jazmín Deco. Se los dije, vamos a jugar a toda velocidad. 33-41 sigue y se nos acaba la primera mitad del partido de Basquechi, que después daremos cuenta del resultado. Atendemos al primer llamado de la tarde. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a anotar. ¿Quién habla? Erika. Hola, Erika. ¿Cuántos años te tenés, mamá? 36 cumplidos ayer. ¿Y el faso, Erika? ¿Por qué? ¿El faso o el refrío? El faso, mucho más que el refrío, sí. It's Erika. ¿Cuánto fumás? Fumaba más de un atado por día y ahora estaré en uno de 10. Bien, ¿a qué se dedica? Soy empleada en una fábrica de artículos publicitarios. Ama. Soy hija del que fue a comer con ustedes, que yo mandé un mensaje que mi jefe iba a comer con ustedes. No te puedo creer, lo vendiste, porque él se cambió el nombre y no quería que nadie se entere. No, Luisito, no, le dije. Ah, Luisito, le mandamos un abrazo a Luisito, hizo unos cálculos sensacionales. Exacto. Bueno, Erika, vamos a jugar directamente. Dale. A menos que nos quieras decir algo muy, muy importante. No, nada, no. Una tristeza lo de Cerati, más que nada, y sí, nada, es y eso, estoy muy nerviosa. Menos mal que no está el trío dinámico, que falta uno. Con Diego, porque qué? Claro, ¿qué le tenés miedo a Diego? Somos los tres. No, los tres somos divinos. No, sacate la remera, te vas a sentir mejor. Eso no. Iba a decir, igual el más peligroso estaba ahí medio callado. No, no, no, neutralizamos. ¿Te sacás la remera? No, estoy en el trabajo, está el hijo de mi jefe, me da mucha vergüenza. Hay goma, y cuando hay goma en el básquet, son tipos de 2 metros 8 empujándose. La verdad, Luis Fascola está empujando al equipo entero de Grecia, al equipo entero de Grecia en este momento. A los empujones, creo que fue con Facu Campazzo, me parece, el chispazo que hubo en el cierre de la primera etapa. Pero ver estos gigantes empujándose, no pasó nada, ¿eh? No hubo una trompada, no pasó nada, solo empujones. Pero unos empujones de estos gigantes. Erika, sí. Vamos a jugar. Dale. Decí 7 palabras que aparecen escritas en un billete de 100 pesos. Decí, no me digas 7 palabras que aparezcan escritas en un billete de 100 pesos. ¡Tiempo! 100 pesos, presidente. Argentina. Dijo él. No, que el falso no le permite decir eso. No dije. Para mí dijo. Sí, poné la cinta. No sé si es una E. Si escuchamos una E, donás 10 mil pesos a la Casa Cuna. Dale. Presidente, ponelo. Dice, a ver. Para mí no tiene presidente. Dice Banco Central República Argentina, 100 pesos. Presidente Julio Argentino Roca de Tucumán, Buenos Aires, militar y estadista, realizador de la campaña del desierto. No, 2 veces presidente, sí, dice presidente. Bueno, 3 unidades. Alcanza. Erika, beso grande. Gracias. Picos. Esta mujer, hasta luego. Se retira. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Hola. Siguiente participante, ¿quién es? Damián. ¿Cómo estás, Damián? Damián. ¿Por qué te me hacen miau? Damián. ¿A qué se dedica? ¿Qué edad tiene Damián? 34. Chofer empresarial. ¿Cuál qué chofer empresarial llevas? ¿Sos como llevas al gerente a algún lado? Claro, dueños de empresas, gente de empresaria. ¿Y tenés que ir en saco y corbata? Camisa y corbata, sí. Okay. Camisa y corbata. ¿Y qué auto manejas? Un C4. ¿Y qué estás comiendo? No estoy comiendo nada, estoy arriba del auto parado. En la baliza. Arriba del acceso este, en la banquina. ¿Y a veces corbata y camisa manga corta? No, manga larga y saco y corbata. Para mí, acceso este en la banquina no es un lugar para parar, yo le cortaría. Sí, la verdad que está. Sí, porque es peligroso. El peaje y la banquina es ancha acá. No, ni por. Ah, si es salida de peaje, sí. Salida de peaje, es sí. Más lógico. Se puede parar, no o sea, sé si producción, es no también, debería. ¿Qué opina de Mario Sokolinski? ¿Cómo? Sí, ¿qué opinaba de Mario Sokolinski? ¿Si lo vio alguna vez? No, la verdad que no lo es ni llevado. Bueno, entonces vamos a jugar. Por eso le pido que no me diga y que me diga 7 objetos propios de un teatro. 7 objetos propios de un teatro. ¡Tiempo! Banco, banqueta, escenario, pantalla, micrófono, parlante. Cuenta polémica, cuánta banco, polémica. Banqueta para mí no. Banqueta. Banco, banqueta, no. Sí, si vos me decís que arriba del escenario puede haber un elefante también. Hablemos con producción. Propio de un teatro. Banco sí, banqueta no. No, banco contra... no. Va un banco. No, banco no. No, son butacas en un teatro. 4 unidades. En total, 4 unidades es el número alcanzado. ¿Alguna queja para esbozar, amigo? No, muchas gracias por atenderme y hablar con ustedes. Pero por favor, es un placer para nosotros que supero a Erika y igual, ya ha quedado en el camino. Pantalla tampoco es propio de un teatro. Pantalla. Es propio de un cine. Sí, cine, pantalla. Pantalla. Entonces 3. ¿Pantalla la contaste? Sí, 3. No, pantalla no. Pantalla 3. Del teatro. No es propio, es una rareza. Es una excepción. Está bueno cuando aparece Diego en un espectáculo. Diego Rey lo hace en un espectáculo con pantalla, es una excepción. Claro, por eso lo nombrás, no es que es lo normal en cada obra de teatro. No se puede. Dale, Juan. Vamos a seguir con el siguiente llamado. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Cristian. Cristian, el Escabito. Hola, Cris. Hola, Cabito, ¿cómo andás? ¿Qué almorzaste, mi viejo peludo? Hoy le mandé sándwich de escalope. Sí, escalope en sándwich, nunca lo escuché. Sí. Escúchame, te ofrezco una salida con Cabito. ¿Qué elegirías hacer? ¿Qué harían ustedes dos en esa salida? Vos elegís el programa. Y primero iría a comer con Cabito, porque es un campo bien, en eso. Me parece bien. ¿Y a la salida? Al Malva, derecho. Unos besos, se dan unos besos. Al Malva, derecho. Un barcito, algo así, ahí a piola con Cabo. Un barcito, muy bien. Está bien, para tomar algo. ¿Es casado? Sí. ¿Contra quién? Contra Andrea. ¿Y la edad de Andrea? 36. ¿Y la suya? 35. ¡Epa! Ah, una veterana te agarra. Tiene así media onda de carne de puchero. Bueno, vamos a jugar, Cristian. Dale. 17. Decir 7 objetos que tengan nombre de animal. No me digas 6, decís 7 objetos que tengan nombre de un animal. Tiempo. Nombre de animal. Sí. Objeto. Ya, tenés que haber puesto un ejemplo. Objeto, nombre de un animal. Pico de loro. Fracasado, 7. No. Me mataste. Gato, el gato. Para sí. Cambiar la araña. Ah. El pingüino. El pico de loro varía, ¿no? ¿Cómo que no? Me mataste. La cucaracha. Chanchito. Ojito. Eso me aseguró. Vuelve los chistes, Jaimito. ¿Viste? ¿En serio volvieron? Sí, volvieron. Eso me aseguró que la señorita le dice a Jaimito. Jaimito, si tengo 6 pajaritos en una rama y a uno le pego un tiro, ¿cuántos me quedan? Dice, ninguno, señorita, porque mata a uno y los más se van volando. Dice, bueno, no es la respuesta correcta, pero me gusta la manera de pensar. Muy bien, el Jaimito dice, si hay 3 señoras en un banco de plaza tomando un helado, y una lo chupa, la otra lo muerde y la otra lo lame, ¿cuál es la casada? Y la señora dice, bueno, la que lo chupa. Dice, no, la del anillo casada, pero me gusta su manera de pensar. Me gustó. Y con esto se retira Cristian y buscamos al siguiente participante. Bueno, por ahora claro. Sigue ganando Damián. Un abrazo grande, que le vaya muy, pero muy bien. Hola, buenas tardes, ¿quién habla? Habla Lisandro, ¿cómo andas, Matata? Bien, Lisandro, ¿cómo le va? ¿Qué cheto sos, Lisandro, me parece? No. Sí. ¿Cómo? Sos muy cheto, Lisandro. Más o menos, ¿viste? Sí, podría decirse. Sí, ¿cómo te dicen? ¿Cómo te dicen, Lisa? Mirá, tengo muchos apodos. Lisa. Licho. Lichu. Licho. Pero pará, ¿en rugby cómo te decían? Muy bien, sí, muy bien. ¿En rugby cómo te decían, Lisan? Lisan. ¿De qué jugabas? ¿De qué jugaba rugby? Jugaba red, valí bastante, pero terminé jugando ala. Ya, mira, tipo, a mí me gusta más la pata, me gusta un poco más. Era rápido, ¿no, Lisandro? Velocísimo. Promedio. ¿Dónde jugabas? ¿Dónde jugabas? Newman. En San Patricio. En Zampa. Y la del hockey reputas ahí, ¿no? Sí. Pará, Cabito, ¿qué estás diciendo? Cabito, un lindo piropo. Sí. Si me prestás el horno, te lo lleno de pelleto. No, es lindo, no lindo, para mí es lindo. No me parece. Bueno. No me parece apropiado, pero puede ser que lo repitamos en alguna ocasión. Lisandro, ¿qué edad tiene? 21. ¿Trabaja? En este momento no, estoy estudiando. ¿Qué estudia? Ingeniería naval. Como papá, como papá. No, nada que ver. ¿Qué hace tu viejo o así? Abogado. Mi viejo es óptico. Óptico, es óptimo. Escuchame una cosa, qué guita. Escuchame una cosa. ¿Usted qué hace el ingeniero naval cuando se reciba? Y proyecta, diseña, repara embarcaciones. ¿Y tenés barco? ¿Papá tiene barco? No soy ese estilo de cheto, Cabito. ¿Qué bueno, estilo de cheto soy sos? Cheto porque sí, vivo en un country. ¿Naciste en el country? No, escúchame. No llego a ese nivel. ¿Tenés 21? Ramos, yo soy de Ramos. ¿Y cuándo te fuiste al country? Y a los 7. Ay, vivió casi sí, toda su vida. Son de casero. Sí, pero toda la primaria viviendo en country. Hay pibes de 25 años que vivió toda la vida en country y no saben cruzar la calle. Tremendo. No, sí, la saben cruzar, no miran para ningún lado. Bloma, una fábrica en San Martín, Cabito, yo. San Martín, casero, mirá lo que te está tirando sobre la mesa, pero tenemos que jugar con Lisandro, 21 años. Sí, 7. Frutas que comiencen con la letra M, no me digas C. Y decime 7 frutas que comiencen con la letra M, tiempo. Manzana. Sí. Mandarina. Sí, qué producto. Mandioca. No sería una fruta. Melón, mora, mango, maracuyá, sí, maracuyá, ya, y melocotón, no alcanza, 2 unidades. No. Le mando un pico, Lisandro. Chao, Lisa. Otro para vos, Cabito. Chao, luego, corazón. Mucha suerte. Que se vaya muy, pero muy bien. ¿Sabes decir hola? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿quién habla? Hola, Nati. ¿Cómo estás, Nati? Bien, todo bien. ¿Estás desnuda, Nati? No. Qué suerte. ¿Dónde estás? En el trabajo. ¿De qué? Trabajo en un consultorio para una doctora. Para seguir participando tenés que decir en este momento, Osvaldo, qué ganas de llegar a casa y que me rompas toda. Pero mi novio no se llama Osvaldo. Importa, mi novio. ¿Puedo decir Juan? Que ahí está. ¿Puedo decir Juan? Como me dejaste anoche, me arde. Bueno, que no está tan lejos, me dejaste anoche. ¿Hace cuánto estás con Juan? Y ahora, en abril del año que viene, 7 años. Un montón. Y viven juntos encima. No, vivimos juntos. Mirá, ¿qué edad tienen a ti? Yo 27 y Juan 24. ¿Y qué especialidad? ¿Cómo te gusta el piderío? Chiquilín, se come un mojoso. Se llama, lo que vos haces se llama cougar. No, Lo buscás como cougar, sí. No. Y pero sale hace 7 años, lo agarraste, era un menor de edad y vos no. Y bueno, pero no hicimos nada ilegal. Que no, vos tenías 20, vos tenías 20 y él tenía 17, ponele. Sí. Exacto. Y no hicieron nada, ¿no había mucha diferencia entre un pibe del secundario y una chica de 20 años? No, es bastante maduro él. Escuchame, madura, ¿y ven cosas por internet? ¿Yo o él? ¿Vos? No, la verdad que no. ¿Él sí? Sí, seguramente. Claro. Mira, como confía. Suele pasar. Bueno, sí. Querida Nati, ¿qué especialidad tiene la medicina que estás ahí? Es cirugía plástica. Uy, las cosas que ves. ¿Y vos te las hiciste? No, yo no, natural. ¿No estar ahí mejor? ¿Te hace dar más ganas de hacerte o reafirmás que nunca te vas a hacer nada? No, es bastante respetable, qué sé yo, cada uno hace lo que quiere. Claro, pero viste casos de gente que decís, yo no me hubiera puesto tanto. No, la verdad que no, bastante natural, por suerte. Mirá qué lindo. Vamos a jugar con Nati. Dale. 17. Músicos uruguayos, cortito y al pie, simple, sin E, decí 7 músicos uruguayos, tiempo. La vela puerca. Música. Ay, no sé. Bruno Rada. Sí, Jaime Ross, Maslía Drexler. No es lo mío. Chino Zorrilla. Exactamente, que tocó muchísimos años. Nati, beso. Era único Chino Zorrilla. Beso gigante. Un beso. Adiós, Nati. Chao. Sigue ganando por ahora Damián con 7 objetos propios de un teatro que para mí lo contestó pésimo. No, y empata con Erika. ¿Con Erika? ¿Hizo 4? Hizo 3. ¿Hizo 3? No, Damián había hecho 4, pero le contamos uno por pantalla. Empata con Erika 3. Mirá, yo la había bajado del bondi a Erika, la vuelvo a subir. Con 3 unidades están empatando, vamos a atender al sexto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Sí, quién es? Patricio. ¿Cómo estás, Pato? Bien. Me alegro. ¿Bien o muy bien? No, bien. ¿Hace cuánto que no te cortás cortando algo, duplico? ¿Cortando algo de dónde? ¿Hace cuánto que no te cortás? No, me corté el otro día cortando una tira de asado y tengo un cortecito en el mayor de la mano derecha. Pero la tira, sos un gran asador. Novato asador. ¿Y el corte es por distraído, por tener poco filo de cuchillo? Bruto. Siempre que hago algo me quemo o me corto. Te flagelás, te gusta lastimarte, te gusta el dolor. ¿Sos sadomasoquista? No. Ah, porque si no te pasaba no con Cabito. Sí. Tenía muchas cosas para decirte. Muchísimas. ¿Estás en pareja? Sí, casado. Upa. ¿Quién? ¿Quién es? María de los Ángeles. ¿Me da? ¿Por qué te casaste con María de los Ángeles? Porque amo mucho. ¿Hace cuánto te casaste? Hace 2 años van a ser. ¿La seguís amando? Sí. ¿Del 1 al 10 cuánto? 10. No ama. ¿Por qué? ¿Por qué? Si te dicen 10, no ama. Si te dicen 9, si dice 9, 50. Está bien, porque estás buscando todos los días cómo amarla más. Mirá qué maquiavélico. Estoy tranquilo, no me están escuchando, ¿eh? Mirá como el mentiroso ya se queda tranquilo de que no la estén escuchando. Dios mío. Querido Pato, Patito, ¿Patricio? Patricio. Vamos a jugar, Patricio. Dale. Decí 7 animales que pican. No me digas 6, decime 7 animales que pican. Tiempo. Mosquito, serpiente. Escorpión. Raya. Y con 4 unidades pasa al frente. La serpiente muerde, no pica. No, me picó. ¿Cuál muerde? Me picó. Algunas pican y ¿cuál es la diferencia entre picar y morder? Tac y tuc. Tener dientes. Esa es la diferencia. No, la diferencia entre picar tac, y morder. Tac. No. Tac y tuc. Tac y tuc es los testículos. Pic. La diferencia entre picar y morder son los dientes. El mosquito no me levanta la ceja como haciéndome el ancho de espada. Discúlpame, por favor. Vos mordés con los dientes. ¿Con qué picas? En el teatro, Cabito, con el pico. Bueno, la de cascabel, por ejemplo. ¿Con qué pica? No pica, sí, muerde con los dientes. No, pica con el cascabel. Muerde con el... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre picar y morder? No te escucho, Cabito. ¿Eh? ¿Cuál muerde? Muerden los que tienen dientes. Por eso, ¿y qué decís? ¿Que la serpiente no pica? No pica, muerde. ¿Tu prima muerde? ¿No te picó nunca una serpiente? Le mordió, está mal dicho. Si decís picó una serpiente... ¿Te mordió una serpiente, Cabo? ¿Eh? ¿Te mordió una serpiente? Sí, me tenés que sacar el veneno. ¿En serio? Sí. Yo te lo saco. ¿Y qué dijo el médico? Que te morí. No. Tenés que chupar veneno. Bueno, que entonces tres, triple empate. Triple empate. Pero para qué dijo, mosquito, escorpión... No, ya está, mosquito, escorpión... Ya no me acuerdo ahora en este momento. Yo conté escorpión. Yo le conté tres. 4, raya, le conté 4. La raya tiene un arpón con el que te picó. Claro. Y tenía la gata peluda ahí en mente que me picó cuando era chico y no. La gata peluda después de la mariposa de noche. ¿Podés creer en lo que se transforma? Y te chupa. Un abrazo, Patricio, hasta gracias. Luego. Nos queda alguien más, uno más todavía, 17:53 minutos. Hola, buenas tardes. Hola. Hablaron todos. ¿Sí? ¿Quién habla? Gavino. El payador, maestro. Gavino, ¿qué edad tiene? 27. ¿A qué se dedica? Soy profesor y trabajo con pibes para un programa del Estado. Gavino, el otro día le fui a ver a Sebastián Warburg. No, en el teatro donde está Sebastián Warburg, había ido a ver otra cosa. Uh-huh. Y sigue, presentó un espectáculo, El Gato Peters. ¿Te acordás de Gato Peters vos? No, ni idea quién es. ¿No? Guati no. Se va a acordar de Gato Peters. Sí. Uno que estaba en el programa en Sofoy que hacía como una payada larga diciendo cosas. Con rima. ¿Vos te acordás de Gato Peters? No, yo me acuerdo de Gato Vergader. Del Gato Vergader que hacía Pettinato. ¿Cómo? El Gato Vergader lo hacía Pettinato. Sí, no, pero el Gato Peters no lo tengo. No, bueno. Gavino de 27, profe de educación física, entiendo. No. Saludo de adolescencia. Perdón. No sé si me perdí alguna parte. Bueno, Gavino, vamos a jugar. Bueno, como digan. Decí siete. No sé cómo venís con la guerra de las galaxias. Sí. Algo garro. Decí siete personajes de la saga La Guerra de las Galaxias, no me digas y nombrame personajes de La Guerra de las Galaxias. Tiempo. La princesa Leia, Han Solo, Chewbacca, Darth Vader, Artudito. Cinco unidades. Excelente. ganó. Artudito, sí señor, es el ganador. ¿Con quién vivís, Gavino? Vivo con una amiga. ¿Cómo? ¿Y te la pistoleás? No, amigo, ¿cómo se la comieron todos, no? No. O sea que te viene bien, 1500 mangos para gastar en diseño, en decorar un poco, comprar alguna cosita. Divino, me viene, divino. Mejorar el DER. ¿Para dónde vive? Vivo en San Justo, en La Matanza. Justo estamos renovando contrato. Bueno, perfecto. Renueva contrato y suma ahí con los amigos de Jazmín Deco. Muy bien. Buenísimo. Qué genio, qué bien te viene, ¿eh? Gavino, maestro, felicitaciones. Quédate en línea si arreglás para recibir el premio. Dale, gracias. Gracias a vos. Hasta por luego. Favor. Un gusto enorme. Qué ganador. Sobre el final, enterrando polémicas y triples empate, llega Gavino para meter 5 unidades y llevarse el premio de Jazmín Deco en el facebook.com/ Jazmín Deco. Arrancó la segunda mitad del partido. Plena imagen para el Chapu Noción y Argentina pierde por 15 contra Grecia, pero está clasificado. Está jugando para saber a quién enfrenta en octavos de final en el Mundial de Básquet de España, que se está jugando por estos días. Nosotros despedimos a nuestras radios en Mar del Plata, Villa La Angostura y Neuquén, que vuelven a sus respectivas programaciones locales. Nos encontramos mañana, vamos a hacer una tanda. Primero, ¿vamos a hacer una tanda o poner la canción? Ponemos la canción y con esto cerramos el espacio musical. Después habrá una tanda. Tras la tanda se nos despiden las radios. Del disco Ahí Vamos suena Adiós. Autoría compartida con Benito, a quien abrazamos y saludamos desde acá junto con Lisa. Gustavo Cerati.